Hola, gente bonita de La Covacha. El día de hoy, Life Force Covacha se ha reunido nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar de las chick flicks. Quédense con nosotros. Actually, it's a very romantic story. Would you like to tell it, sweetie? No, it's private. Oh, not anymore. That is just like you, Harry. You say things like that and you make it impossible for me to hate you. Like my own personal brand of heroin. What's she doing here? She came with me. She's with me. I carried a watermelon. Just shut up. You had me at hello. Ay, ya me ando muteando. Bueno, y para platicar de estas películas que oficialmente están dirigidas para las mujeres, pero que todos disfrutemos por igual, me acompañan. La señorita Melón, que se muere de ilusión por compartir con vosotras. Hola, señorita Melón. Cuéntame, ¿cuál es tu cliché favorito de las chick flicks? Probablemente sea el malentendido. Muy bien. Y luego desencadena todo un porqué. Me encanta, me encanta. Y también me acompaña. Espera, que estoy muteada, perdón. ¿Cuál es tu cliché favorito, Vizca? Uy, pues siento, es que solo uno me cuesta. Quizá me encantan los cambios de imagen. Me encanta, porque es cuando lo típico empieza por sorpresa, cuando dicen, antes era esta, y ahora es. Y cuando se cambian de ropa y hacen como 1500 cambios de vestuario. Eso me flipa. No sé por qué, pero me encanta. Ay, son fantásticos. Y además, también está con nosotras. Hola, soy Mixley. Hola a todos. Hola, Mixley. Bienvenida, porque es tu primera vez en esta mesa. Sí. Ay, sí, de hecho. ¿Cuál es tu cliché favorito? Bueno, sí. Creo que las situaciones de amor-odio entre los protagonistas me gustan mucho. O sea, siempre es muy interesante. Y tengo un pensamiento que compartir para ustedes. Creo que todas las películas son potencialmente una película de romance si sabes shippear bien. Y creo que tú sabes shippear bien. Ya. Yeah. Yo sí, shippeo todo lo que se mueva. Y por último, y no menos importante. ¿Estás boteada, Van? Claro, sí, soy nueva yo aquí. Hola, soy Elizabeth Ugalde. Hola, Sofi, muchas gracias por invitarme y a las chicas, qué bueno estar con ustedes de nuevo. ¿Cuál es tu cliché favorito, Van? No sé, creo que las persecuciones. Las persecuciones o cuando ya la protagonista está toda triste y se va a ir en avión, o no sé, está en el aeropuerto y de repente llega y, ay, no te vayas, te amo, ay, sí, yo también. Esas cosas me gustan mucho. Fíjense que creo que mi favorito, ahora que lo estaba pensando, es cuando se conocen, cuando son jóvenes y andan como con mucha gente antes de andar entre ellos. Me gustan mucho esas historias, como que me identifico. ¡Ah! Algo que contar, que no quieras. Detrás de cámaras. Pero bueno, entonces. Y peo, salseo. Queremos salseo. En general, creo que pues sí, ¿no? Se supone que las chick flicks son estas películas que se supone que son para público femenino, pero que yo insisto que creo que todas disfrutamos, ¿no? O sea, creo que el romance y la comedia son como que universales. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, vamos a empezar platicando de una muy bonita, que yo no me acuerdo cómo se llama en español de Latinoamérica, pero que es Rumores y Mentiras, o Easy A. Sí. Aquí pusieron directamente Rumores y Mentiras, que no tiene nada que ver con el título original. De hecho, el título original tiene más sentido con la película porque viene a ser como una especie de homenaje a la Aleta Escarlata. De ahí lo de la... Pero bueno, aquí en España se llama Rumores y Mentiras, película del 2010 de Emma Stone, amada y persona genial en el mundo, que nos cuenta la historia de Olive, una chica de instituto normal y corriente que, por un rumor, una mentira que se extiende en el instituto, ve su vida cambiar. Y a raíz de eso viene pues los malentendidos, el chico que le gusta... Bueno, el chico que le gusta no. Empieza a tener citas como con gente por dinero, pero no las tiene, en verdad. Y su vida se empieza a convertir en un caos. Y a raíz de eso, pues... tiene que salir del entuerto en el que se ha metido sola, bueno, o la han metido, por así decirlo. Y luego ya viene el interés romántico de la película, que es, yo creo que de los mejores, o de los que últimamente mejor están hechos, porque no está nada forzado, o sea, no es nada... O sea, me gusta mucho en ese sentido cómo está hecho, porque a veces es como el chico como que siempre le había gustado desde pequeña, tal, no sé qué, entonces está como súper, súper cookie. Y a mí es una película que la vi en el cine sola, por circunstancias de la vida, no sé por qué bien fui al cine de verla sola. No sabía muy bien a qué iba y me acabó flipando la película. Y luego la vi con Virginia en el cine y me la compré en Blu-ray. Y durante una época estuve muy obsesionada con la película y me la veía cada dos semanas. ¿Y con la canción? ¿Y con la canción? Ah, sí, con la canción, sí, la de Na, Na. Ah, bueno, sí, la de sí, sí, sí. Fíjense que esa yo la he visto a la mitad, o sea, empecé a ver ya cuando, o sea, ya casi el final, cuando se supone que ella ya está confesando que en realidad no hizo lo que se supone que hizo, y al final, ay, no sé, pero solo vi el final. Entonces, ¿alguien más que quiera platicar sobre ECA? La verdad, yo tampoco la he visto. O sea, ¿la habéis visto? No. Pues está muy bien. O sea, es que yo creo que para mí Rumores y Mentiras a día, o sea, igual que de pequeña era otras películas, de esta última generación, creo que es mi película favorita de comedias románticas de la nueva tanda. O sea, de las mejores. Y luego hay una anécdota bastante tonta de la película que siempre intento verla y darme cuenta, pero luego nunca la hago. Se supone que es una película que está en el condado de Orange. Pues al parecer el director en cada escena mete una naranja. ¡Hala! Sí. No, a ver, no en todas, ¿vale? Pero en muchas escenas hay como naranjas en plan puestas, en plan rollo random. Y yo siempre digo, me voy a fijar, pero al final es imposible porque me atrapa tanto la historia que no me puedo fijar en buscar la naranja escondida de cada escena. Ok, bueno, la voy a ver y buscaré la naranja. Y bueno, vamos a saludar. Ay, es que, perdón, pero es mi segunda vez, ando medio perdida. Entonces, primero vamos a saludar a Gallada 11, que manda saluditos y que dice que le gustan mucho las chick flicks. Alejandro García, Spider Games, nos pregunta si Jerry me acaba de ir, ¿es una chick flick? Tengo sí. Entendido que sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí es. Claro que sí. Que justo está. Ah, era porque justo estábamos pensando, alguien nos pidió frases para la película y una de Jerry Maguire salió, ¿no? ¿Cuál era? Sí, con el Ola ya me tenías. Con el Ola ya me tenías, que esa parte es brutal, te rompe esa parte, es como... Otra que no he visto, creo que me faltan muchos chick flicks, ¿sabes? Yo tampoco, no. Nos faltan películas de los 90. ¿Cómo? ¿Sí? Míticas películas que hay que ver sí o sí. Bueno, Virginia, o sea, míticas para ti y para mí. No, Jerry Maguire es un peliculón, lo mires por donde lo mires. Vamos a terminar haciendo una listota. Y dice Dante Romero que listo por escuchar épicos shipeos. Javier Saurio manda saludos. Spider Games dice que si son para mujeres, eso explica por qué me ponía falda al verlas. No, pues es que se supone que es el público al que van dirigido, pero pues... O sea, creo que son... Generalmente son bastante divertidos como para que cualquiera las pueda ver. También decía... Ah, I don't know stuff. Creo que es Jorge, ¿no? Sí. Que dice, se dice de mí, así lo pusieron acá en México. Ah, mira. No, pues no es mal título. No, dice, se me acaba de venir la intro de Betty la Fea. Se dice que soy fea. Sí, se dice de mí. Una serie que también es una grandísima chick flick. Tampoco sí, la he visto. Tiene todos los elementos. Pero ha estado en Netflix durante no sé cuánto tiempo y Francisco estaba todo el día. Sí. La fea, Y de hecho desapareció de todos los programas covachos para poder maratonear la fea cuando ya la iban a sacar. Sí, decían que tenía trabajo. No, estaba terminando Betty la Fea. Deberían hacer un programa, porque no. Estoy muy pues, perdida con Betty la Fea. Es una serie muy buena que encima la han hecho no sé cuántas versiones y no sé cuántos países. Y en Estados Unidos la han hecho dos versiones diferentes. Bueno, o sea, todos los países tienen versión propia. Todos y cada uno de ellos. Sí, hasta Estados Unidos tiene. Tiene dos. Sí, creo que hasta en Turquía había una, ¿no? Sí, sí. Las novelas turcas ya también son algo, un tema. Ahí. Sí, sí. Sí, lo que son las turcas y también las coreanas, que son los doramas. De los doramas. Que ahora ya están invadiendo Netflix. Sí, hay alguno que está guay, ¿eh? Otros que son un poco. Sí, hay unos muy buenos. Hay otros luego muy tendremos bien. Que hablar de novelas. Bueno, y bueno, pero regresando a nuestro tema, vamos a continuar con otra película que es Dirty Dancing, que tampoco la ubico, siento que he fallado realmente en este programa. A ver, Dirty Dancing es la película de las películas de las películas de esta categoría. Realmente es la película reina, por así decirlo. Es una película que tiene todo. Tiene bailes, coreografía, sandías, grandes frases, saltos. La película estaba abocada al completo fracaso porque nadie daba un duro por esa película. El guión fue rechazado por 45 productoras diferentes. Tuvo todos los problemas sabidos y por haber para que la película saliese a flote, y al final, con todo lo que pasó, salió y es un gran éxito que marca generaciones y que todavía a día de hoy tú la ves. Y no es una película que haya envejecido mal, es una película que todavía tiene una trama, unos contextos que están vigentes. Entonces, esta peli va de Baby, que es la protagonista, que la película empieza con una maravillosa intro que dice: verano de 1963, el último verano antes de que muera Kennedy. Y dice, yo me voy este verano, bueno, esto ya no es real, ¿vale? Porque yo me estoy inventando un poco. Voy a pasar este verano con mis padres en un tipo pues como resort, ¿vale? Como lo que podría ser como un marinador, que dijo Andrea lo de Andor, pero un poco más pues como residencia de, como de rico, donde los ricos van a pasar todo el verano, que son pues un sitio donde pues hacer actividades, bailes, cenas, comidas, que no sales, como un crucero, pero en un sitio. Y ahí Baby pues se enfrenta a un cambio que la convierte en la persona que es a día de hoy. Y luego es una película que tiene una subtrama súper buenísima sobre el aborto, los prejuicios sociales, el racismo. Y todo eso te lo mete sin darte cuenta, porque al final la peli dices, es una peli de baile, pero con mucha subtrama y maravillosa. Y muchas de las escenas que hay en la película son completamente improvisadas. Porque de hecho los dos actores se llevaban a matar. Patrick Swayze y Jennifer coincidieron en una película anteriormente que se llamaba Amanecer Rojo. En esa película hubo mazo conflictos, ninguno quería trabajar con el otro, pero la química que tenían era brutal. Para la película, así como curiosidades, ¿vale? Para el casting se llegó a plantear que fuese Winona Ryder o Sarah Jessica Parker. Y para él se planteó que fuese Benicio del Toro o uno que se llama Bill no sé qué. Y al final fue Patrick, porque Patrick es un bailarín nato, su madre era profesora de baile y demás, pero él en su currículum no ponía que sabía bailar porque no quería que le encasillasen pues como el típico actor de comedia romántica, que al final es lo que al final a este señor la funciona mejor, porque esta película es mítica de él, Ghost es mítica de él, y tú al final piensas en Patrick Swayze y las dos películas que te vienen a la mente es esta y Ghost, luego ya el resto, pero esas dos son míticas para él. Y nada, ya veis que esa película me ultra flipa, la he visto no sé cuántas millones de veces. Hace 3 semanas fui al musical de la película, me sé los diálogos, me sé los bailes, mi sueño en la vida es hacer el baile final de Dirty Dancing, por supuesto con salto incluido. Amo Dirty Dancing por encima de muchas películas y juro que para mí es la definición absoluta de esta categoría. Es que tiene frases, tiene guiños, tiene escenas de señoras que bailan con señoras. Lo tiene todo. Todo lo tiene. Tenéis que verla, o sea, prioridad máxima, ver Dirty Dancing. Deberes. ¿Dónde está? ¿O dónde lo has visto tú? ¿Dónde está, Virginia? ¿Dónde está? Pues... En cualquier servicio de streaming que se precie de serlo. Pues debería ser. ¿Sí? ¡Rayos! Pero no sé dónde está. Yo es que la tengo en DVD, la tengo muchos... Digo, es que me flipa esa película. Ah, creo que está en Amazon Prime. Puede ser. Pues podría ser. Claro, me escuchan, me vas a odiar, pero yo la verdad es que no la ubicaba como chick flick, perdón. O sea, sí la vi alguna vez, pero no sé, me parecía justo esto de una película de baile. Y es que la vi hace muchísimo, no me acuerdo de esta o de la temática del aborto que dices ni nada. Prometo que la volveré a ver. De hecho, la película se sustenta solo por el tema del aborto, porque si Penny no tuviese que abortar, Baby no tendría que hacer el baile, entonces al final es un tema muy secundario, pero que es principal. Y ahí es como que el padre le dice, pero es ilegal lo que quieres hacer, y ella, no. Y luego se ve que ella tiene muchos problemas, bueno, es que tampoco quiero hacer spoiler, ¿no? Porque mejor que la veáis. Pero, o sea, es maravillosa. Luego hace poquito MTV sacó una serie sobre la película, que la protagonizaba Abigail Breslin. Pero no fue una serie. Sí, era una serie de la peli, que eran como mini capitulitos, eran como 4 capítulos o así. Y te venía a contar un poco la historia, porque esta película está basada en la vida de la señora que escribe la película. Y la serie venía a ser un poquito eso. Y... nada más tengo una duda, porque vi que en semanas pasadas dijiste, estabas en un evento de Dirty Dancing y dijiste, si vieron la película conocen esta referencia y era una sandía. Y yo, ¿por qué diablos una sandía? Porque la escena en la que Baby conoce la parte donde hacen el baile sucio, que vendría a ser lo que ahora mismo es un reggaetón, pero con mucho más estilo, mucha más clase, o sea, un reggaetón en condiciones, molongo, ella dice, bueno, hasta aquí estamos haciendo el baile sucio y demás, y ella la pobrecita va, pues que no ha visto nunca ese tipo de baile, y lleva una sandía, y le dice Patrick, ¿qué haces aquí? Dice, ah, no, nada, yo traje una sandía. Es como, por favor, qué mona. ¿Quién lleva una sandía a un baile? Ella. Pues no. El tema es que la sandía es algo recurrente, o sea, como que en el baile sucio, como la sandía tiene mucha agua, se hidratan con el baile. Estás inventando. ¡Ah! Yo siempre lo hemos pensado así, porque si no, tampoco tiene sentido que vayan con sandías a una fiesta, ¿sabes? No. pero es que... Las han robado del hotel de lujo y se las llevan para que se las tomen los empleados. Lo exótico, ¿sabes? No lo sé. Pero no sé, es escena, esas míticas escenas. Andrea y yo siempre que vemos una sandía, nos hacemos una foto con la sandía diciendo, mira, trajo una sandía. Eso y luego el baile de señora con señora, que es que tenéis que verlo, porque es que es mi, ¿sabes? Todas las fiestas de los pueblos, como los señores no quieren bailar, siempre acaba saliendo dos señoras, son una señora a bailar con otra señora. Por lo menos en España, aquí los hombres no bailan, no quieren bailar. Entonces bailan y hay señoras con señoras bailando, es que es una película muy real. Y luego el típico baile, Virginia. Yo es que veía, hay una parte en la que ella baila sola porque está enseñando el acorio y yo inconscientemente, siempre que subo unas escaleras, hago que sube Baby. Y luego, es que tiene escenas mitiquísimas. Luego también está Patty Sosis diciéndole, esto se baila así, con el corazón. Y en vez de que hacer pum pum, él hace... A ver, eso cucú en el doblaje español, ¿eh? No, porque yo la vi en inglés y dicen cucún. Ah, dicen cucún. Ah, vale, okay. Dicen cucún, tía, dicen cucún. Y ya como ya hay otra mega curiosidad que me estaba antes informando, Patrick Swayze canta y escribe una canción de la película, que es la de la intro, pues la canta él y la escribe él. De hecho, él propone esa canción para la cinta y la película y la gran banda sonora. La de Is the Time... Is the... ¿eh? Espera. The Time of Your Life. No, Time of My Life. Bueno, no sé, esa ha ganado un Oscar y un Globo de Oro por esa película. Que luego Black Eyed Peas destroza haciendo un remix de esa canción, que deberían matarles por estropear eso. Porque la canción, tal y como es original, es preciosa. Y no hablo más sobre esta película porque podría estar hablando millones de años. Os comentaría que Patty Swayze, la escena del salto, tuvo que rodarla 20 veces con una lesión de rodilla que se hizo cuando él estaba jugando en el equipo de fútbol americano, y desde entonces ya dejó el baile. También se cayó durante la escena del tronco, que también es mitiquísima. Y sí, Alejandro García, tenemos segunda parte de Dirty Dancing, que la protagoniza ¿quién? Diego Luna. No creí que lo considerara de bailarín canon. Cubano. Dice, para quien no se escucha en podcast, dice, y Dirty Dancing Havana Nights con Diego Luna. No, wow. Pues de verdad estoy perdida. Creo que me he perdido de una gran película. Parte, está muy bien, ¿eh? Os lo digo, es muy digna. No, yo sí la vi, pero jamás la había visto con estos ojos. Biscochán, te voy a contratar de publirrelacionista. Ya nos la vendiste. Es que os lo juro, es la mejor película que hay. Es... Yo dije, Dirty Dancing, hay que hablar de esto sí o sí. Voy a acaparar media hora para hablar de la película, por supuesto. Y es que se nota que es un clásico porque nos comenta Gallada que le gusta, pero que le gusta más Loco y Estúpido Amor, donde hacen referencia a esta película, y sí, sale Mastón, que tampoco lo ubico. Emulan el salto, que también esa película la hace Mastón, junto con... ¿Quién es él? El del Diario de Noah. Ay, se me da el nombre. Jope, el de Drive, el chico guapetón. Ese señor, ese. Pues hay una parte en la que emulan el salto. Oh, rayos, me he perdido de muchas cosas. ¿Están hablando de Ryan Gosling? O sea, sí, que no me acuerdo del nombre. Pero sí. Esa de... Ay, ¿cómo se llama? Esta que casi se lleva un Oscar, pero se le dieron a otro. ¿Es esa? La de La La Land, no. Esta película también el de Ofi. Hace un papelón, Stephen Carrell. Y la verdad es que la peli mola mucho. Te cuentan como tres historias de amor. Así, bueno, en realidad son dos. Si contamos la del niño pequeño son tres, pero realmente son dos historias de amor, como de padre e hija, que tienen una persona en común. La verdad es que está muy bien esta película. Y me estoy dando cuenta que el famoso meme de Ryan Gosling, donde está así de, ¿me hablas? ¡Salió de esta película! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, esta película también hay que verla. He vivido en la ignorancia. Yo salí de aquí, o sea, me acabo de dar cuenta que de verdad películas de este tipo hay para aventar, y creo que me he perdido un montón. Hay millones de películas de esta temática. Yo tengo una lista, pero no la he acabado, porque son muchas. Y justo nos pasó que nos quedaron muchas como en la lista, ¿no? Y esta la tengo como en la lista. Nos saluda Félix Farfán, que dice que viene a dejarnos un enorme abrazo. Y a decirle a Valentín que necesitamos más programas como este. Yo creo que sea a lo mejor otra segunda parte, porque ya vimos que sí hay para aventar para arriba. Y nada de que hay dramas y novelas. Y para continuar con nuestro tema, vamos a hablar ahora de una película que no es gringa, esta es francesa, que a mí generalmente no me gustan las películas francesas porque son lentas y aburridas, pero creo que Amélie es muy bonita. Entonces, cuéntanos. Ay, pues elegí a Amélie porque, bueno, así también es de mis favoritas. Creo que la conocí, bueno, este es como un contexto, yo nunca he dormido muy bien. Entonces de niña me desvelaba, de pronto prendía la tele y salía alguna película, y Amélie fue una así que me encontré en algún momento estando en la secundaria. Pero creo que la primera vez que la vi, la aprecié estéticamente, me pareció linda, pero no la entendí tanto. O sea, encontré que había motivos lindos, pero no la pensé tanto. Hasta después, cuando estaba en el bachillerato, que de pronto, no sé, hubo un momento en el que te encuentras así medio triste y dices, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo hacer? Y decidí volver a verla y me enamoré muchísimo de la película, la vi con otros ojos, entendí otras cosas que al principio, por ejemplo, la primera vez que la vi, entendía cosas de Amélie, digamos, como de niña o de ciertas actitudes, pero no de la misma forma que después. Y creo que ahorita, ya a esta edad, me gustaría volverla a ver igual para revivir algunas cosas, que de hecho también la recuerdo bastante. No sé, siento que tiene muchos puntos muy bonitos para hablar de ella, del hecho de que, por ejemplo, es otro tipo de protagonista femenina que se está haciendo otra forma de ver el mundo, digamos. También creo que me gustaba mucho que es muy una persona que observa mucho, entonces, y me identificaba con eso, ¿no? O me identifico con eso. Creo tiene muchísimos puntos fuertes en cuestiones de manejo de los colores y de cómo te cuenta las cosas, como, por ejemplo, me encanta que al principio, para contarte cómo nace Amélie y todo, te ponen desde que sus papás se conocen y cómo de pronto el espermatozoide fue el que entra ahí y decidió, o sea, nació ella, y luego su papá, por ejemplo, la diagnostica con una enfermedad del corazón que de hecho no tiene, pero él piensa que sí. Y hay como muchos detalles que te van narrando de ella, que te explican también cómo es, por qué ella ve así ese mundo. Y también el hecho de que ella vive en París, pero el París que ella ve es como muy diferente, siento, al que realmente es. Todo el tiempo ella está en su mundo, en cierto sentido. Y eso es bello. También creo que es muy bello que, aunque sea lentito, sí es un poquito lento, tengo que aceptarlo, conoces el desarrollo del personaje. Digamos, por ciertas cosas que van pasando, ¿no? Que de pronto ella puede ser un poco solitaria, pero se empieza a dar cuenta que puede compartir cosas con otras personas, y no necesariamente solamente con su interés romántico, sino que es el relacionarse con los otros a diferentes niveles y de diferentes maneras, que creo que es muy, muy bello. Y también, así me fascina el asunto de la cabina de fotos. Sí. Y el fantasma, esa es una cosa que yo me río mucho, por eso yo la pienso como comedia romántica, porque tiene detalles que no son como del tipo de las comedias que... Lo de los gnomos mola mucho. ¡Ay, el gnomo! Sí, es hermoso, hermoso. Aparte, este asunto del gnomo es porque su papá está muy, muy clavado en estar en su casa y en hacer me acaba de ir el nombre... o la maneja su mamá, que bueno, que ella te muestra cuando muere su mamá de una forma muy terrible también, y el asunto de que ella decide jugarle, digamos, una broma llevándose a su gnomo y manda al gnomo con su amiga Zafata a que dé vueltas por el mundo y le manda postales, ¿no? Y entonces yo cuando vi eso, de hecho fue cuando lo vi en el bachillerato, cuando dije, ay, es que sí, o sea, tiene muchos mensajes sobre cómo llegar a ser la vida en algunos momentos para las personas y ciertas cosas que uno puede hacer. También, ¿qué otra cosa es? Lo del pez. Lo del pez me impactó mucho cuando era niña y después también me gustó otras cosas también de otra manera. Tiene un pez que es un pez con tendencias suicidas, ¿no? O sea, no le gusta estar en la pecera, no le gusta estar ahí encerrado y tanto lo entiendes, ¿no? Y son ciertas cosas que te va a mostrar, Amélie te muestra lados oscuros de la vida también, o lados que pueden ser no tan agradables, pero que a la vez, pues como que les va dando la vuelta en el sentido, es un poco reivindicadora, no sé si sea la palabra, no, creo que reivindicadora no, más bien, no sé cómo decirlo, simplemente me hace que me enamore de la vida cada vez que la veo. Sí, a mí me parece súper bonita Amélie, porque Amélie tiene la cosa de que con pequeños gestos puedes hacer que la vida de otras personas sea como más bonita y ayudarles con una chorrada como esas. Pues es una cosa que de Amélie es preciosa, que dices, wow, hay esperanza en el mundo y solo está al alcance de nuestra mano. Con que tú ayudes a dos personas o a tres, puedes tener un impacto brutal en la vida de otras personas y tiene un mensaje súper positivo. Para mí, Amélie, una comparación así que Andrea me la va a comprar sí o sí. Amélie es como Paddington. Con solo su existencia hace feliz a la gente del barrio. Sí. Sí, es muy, muy, muy bella en eso. Y también estaba pensando otra cosa, de que siento que ya cuando se trata de convivir con su interés amoroso y todo, se me hace una cosa muy bonita. La escena justo donde ya por fin se encuentran y bueno, deciden que van aquí tienen su intimidad, pero es muy lindo porque no hay diálogo realmente y no hay como más que él entender cómo es ella y ella quitar como sus barreras también para permitirle como pasar. Siento que es de las escenas más tiernas que hay, no sé, me gusta mucho. Y pues ya sale esta actriz que se llama Audrey Tautou, que de hecho sale en muchísimas otras películas, que a mí me encanta ver cómo actúa ahí. Y es de Jean-Pierre Jeunet, director. Y pues no sé, es que podríamos ir hablando de muchísimos momentos de Amélie que son muy buenos, muy detallados, como que por ejemplo decide juntar a una de sus amigas de su trabajo con otro hombrecito que sale a ir ahí. Y pasan, por ejemplo, escenas de sexo que lo, digamos, lo desmitifican, lo ponen como de una forma más orgánica, y eso también me agrada bastante. Ya, y creo que es... Véanla. Tiene que verla, literalmente. Yo cuando fui a París de viaje, me obsesioné con encontrar el restaurante de Amélie. Y, o sea, y fui sola, o sea, era, yo tenía que ir a París a ver el restaurante de Amélie Latorre, pero me daba igual, yo quería ver el restaurante. Y lo conseguí, lo encontré y le hice la fotito y yo, ¡ay, qué fucking! ¡Queremos foto! ¡Queremos! Sí, sí, sí, pues, lo encontré por ahí, no sé, pero sí, sí, o sea, iba a buscarlo, ese sitio. Yo no iba, ¿no?, a ese viaje, ¿no? No, fue a Disneyland. Ya decía yo, porque a mí no me suena. Sí, soy la negrita en el arroz porque nunca he podido terminar Amélie. Así como Sophie, las películas francesas se me hacen. ¿Qué haces con tu vida? No has visto Rumores y Mentiras, no has visto Amélie. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué dedicas el tiempo libre? A ver cosas para las covacharlas. Es que, no, pero es que sí tienes un punto, porque de hecho después de Amélie como que empezaron a salir un buen de películas de ese tipo y que hacían como mucho lo mismo, pero siento que Amélie tiene una fuerza muy especial, una forma muy bonita de narrarlo y utiliza, bueno, a mí me gusta el tipo de tomas que usan porque es como un collage en algunos momentos. Sí, es súper visual, tiene mucho colorido, mucha potencia de imagen. Me parece muy visual, como dice Biscochani, entonces por eso siempre intento empezar a verla, no, pero a la mitad, sí estoy así, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, nunca... no! Pero me gusta muchísimo la música, sí, entonces sí, tengo por ahí el soundtrack y sí es de los que escucho con más frecuencia, pero sí, no, nunca la he terminado, perdón. ¿Cómo va? Está bien, acepta. Pero sí, cierto, el soundtrack también es algo muy bonito. Que a mí, como las dos cosas que me gustan mucho es lo que ya mencionó Biscochan del gnomo, que me encanta como dice la amiga Zafata. Ya me dicen Blancanieves porque llevo a todas partes el gnomo. Y esta escena cuando está diciendo ella que le gusta meter los dedos en la... Sí. Yo digo que son frijoles, ¿no? Bueno. No, son frambuesas, ¿no? No, así le gustan las frambuesas, pero aparte meten en un saco de semillas. Ah, judías. Judías, sí. A mí me gusta meter la mano en detergente en polvo. Ah, se siente chistoso. Pero bueno, otro maravilloso. Otra persona que dice que Amélie es una gran y luminosa película es Félix, que también está cumpliendo ya 18 meses de suscripción. Ya saben que agradecemos mucho a nuestros suscriptores. Y pues en especial Félix, que ya tiene 18 meses y creo que está suscrito en todo lo que puede. Entonces, pues muchas gracias por tu apoyo, Félix, y por estar aquí platicando con nosotros. Y ahora seguimos con... Ah, una de favorita que esta sí, todas la vimos a fuerza. Espero que sí todos la hayamos visto. ¿Vos más? 10 cosas que odio de ti. ¿Vista? Sí, yo me fui por la fácil. espera. ¡Hala! ¡Qué distinto! ¿Cómo se llama en España? 10 razones para odiarte. Ah, bueno, se parece. sí, me fui por la fácil, como digo, porque como bien menciona Sofía, es una de las películas que creo que todo el mundo recordamos y que todo el mundo amamos. Tiene todos estos clichés básicos de las chick flicks, que es justo que se desarrolla en una época entre secundaria y high school, creo que es como secundaria prepa. Bueno, es como que un drama adolescente donde tenemos a la protagonista que es como, es la no popular, que se interesa por el chico malo, tiene aparte a la hermana que sí es la más popular y es bonita, acapara toda la atención y demás, y su grupo de amigos, bueno, el grupo de amigos que está por ahí pululando, porque la verdad es que no es que sea como tan amigos de Kat, en este caso la protagonista. A mí me gusta mucho esta película, sí, porque me identifico con Kat, porque sí, yo era como más, bueno, suelo ser como todavía como más retraída, no suelo como que andar en bola y tener muchos amigos, y de repente la gente, y sí tenía esta cuestión como de que las personas dicen que tengo cara de buena gente, porque sí, creo que tengo cara de buena gente, pero al mismo tiempo como que dice mi mamá que cara de huelefuchi. O sea, tengo de huelefuchi, o sea, como que todo el tiempo estoy enojada, como si estuviera oliendo algo feo. ¿Cómo se escribe? Huelefuchi. Huelefuchi. Ah, huelefuchi. Sí. Aquí sería tienes cara de comer limones. No, de comer limones no. Sí, de comer limones. Acá se le dice peor también, pero dejémosle en huelefuchi. Pero bueno, sí, de repente la gente piensa que soy muy enojona porque soy muy seria. No, ando como que riéndome con todo el mundo y en la calle. Pero es más como que esta barrera personal de no se me acerquen y yo me estoy proyectando como siempre acá. Pero sí, Kat es muy así, o al menos es lo que representa para mí, y de repente pues se encuentra al chico lindo que la ve más allá de todas sus barreras y todo, bien bonito, y además tiene esta escena icónica de la banda de guerra, que esa canción me encanta, y esa versión, y cuando lo está cantando Heath Ledger, sí es así como, ¡ay, qué bonito! Sí, sí. Tiene muchas escenas que me gustan mucho, como esa de la banda de guerra, o también me gusta que Kat finalmente no es una protagonista débil. De repente en estas películas sí es como la chica buena que es maltratada y de repente un día se revela y demuestra que ella puede hacer las cosas bien. Y no, en el caso de Kat no, ella más bien es como yo me porto bien o yo hago las cosas que tengo que hacer, pero al mismo tiempo tiene como su lado oscuro. Entonces me gusta por esto, porque creo que Sí da un buen mensaje, o lo que podría ser un buen mensaje para los 90s, que esta película es del 99. Entonces, sí, es una de las películas que puedo ver una y otra vez, no importa cuánto tiempo pase. De hecho, no sé si lo has dicho, Van, pero en esta película lo que pasaba era que Kat, el problema que tenía es que se había liado con había tenido como algo con el popu del instituto, no había querido ir a más y la empiezan a hacer como bullying, la empiezan a tratar mal por o como no, dejarla. Ella decide. Ella decide, pero también los populares. Claro, pero también la dejan de lado también un poco a ella por las dos partes, pero que también es como, no, es una frígida, no, es una estrecha. Empiezan a decir ese tipo de comentarios simplemente porque ella no quiso ir a más y la tildan con esa etiqueta. Cuando en verdad no fue así, no quiso y ya está. O sea, que eso está guay, o sea, que lo representen así en la película. A mí eso me gustó mucho. Desde pequeña no me di cuenta, pero luego cuando la vi más de mayor, dije, ¡ay! Pobrecita. Y aparte, otra cosa que... ¡Hola, Nat! ¡Hola, Nat! Que nos manda un, no sé, ¿cómo se llama eso? Son superchats. Superchats. Ajá, un superchat de YouTube que dice que es fan de toda la mesa y que espera estar con nosotros pronto. Nat no pudo estar con nosotros por cuestiones de agenda, pero pues ya sabe que la queremos y la esperamos siempre aquí. Te queremos, Nat, te queremos. Te queremos. Y aparte es un superchat de 100. Muchas gracias, Nat, es así como de los más grandotes. Se vio muy espléndida con nosotros. Gracias, Nat, te queremos. Gracias. ¿Y qué estaba diciendo? Pues que me gustaba mucho esta película también porque tiene una subtrama como con la hermana, o sea, porque no me acuerdo cómo se llama su hermana, que por cierto creo que ella era la que hacía Ally Mac o algo así, de una chica que tenía superpoderes, Allison Mac, no me acuerdo cómo se llama, Bianca, así se llama, ¿no? Bianca. Que también, así como que Bianca, ella trata como de ser la popular, pero al final, a final de cuentas, pues es que no es que ella sea boba, ¿no? O sea, el tipo patán de la película como que la quiere nada más tener de adorno y me gusta como que al final ella, pues se da cuenta de que su hermana no es que le quiera hacer una maldad, sino que la quiere ayudar y me gusta mucho eso porque también como que trata de la onda de las hermanas. Y esa película tiene una escena divertidísima, que es cuando ellas quieren salir de fiesta, que el padre es un ginecólogo, las dice, antes de salir, poneros la barriga falsa. Esto es lo que pasa si mantener relaciones y las obliga con la barriga falsa durante 10 minutos, 10 o 15. Y me parece divertidísimo esa parte. El mundo secreto de Alex Mack, así es, Jorge. Esta escena que también es súper icónica, que no sé cómo estaba olvidando mencionar, que es cuando ella lee el poema de odio la forma en que me miras y todo, pero más odio no poder odiarte. Es así de, yo leo, bueno, veo que dice ese poema una y otra vez y lloro. Y en la escena, esa escena que lo estuve leyendo antes buscando curiosidades, se grabó en una sola toma. Y las lágrimas de ella son reales porque le dio tanto, se emocionó tanto haciendo esa escena que lloró y se grabó una única toma, una única escena y las lágrimas son de absoluto emoción, además que esa escena te atrapa como lo hace, como lo recita. Y aparte me gusta porque han visto esta imagen que dice no culpo a Disney de mis altas expectativas en parejas. Bueno, así yo culpo a esta película porque yo siempre quise un Heath Ledger en la vida. Pues no se pudo, pero bueno. Te quiero, mi amor, si me estás viendo. Saludos al amor de Sophie. No, pero es que es precioso el hombre, así todo con la cara toda cuadrada y los chinos, es precioso. Y además es como malote, pero en realidad no es malote, sino que todo el mundo cree que es malo, pero pues nada más es como un chico normal, ¿no? Una cosa, chicas, el actor que hace de Stranger Things, del rock, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, se parece muchísimo a este señor. Nah. Buscar imágenes, os lo juro, tiene, porque en la película le ves con otro pelo, pero os juro, tiene la misma cara cuadrada y tiene mismas. Buscarlo, ya verás. ¿Cuál de todos? Esas palabras. Os vais a arrepentir cuando lo busquéis. Buscarlo. Correcto. Es por el pelo, porque tiene el pelo largo y rizado. No, como... no, buscarlo, ya veréis. Pero, perdón, ¿de nuevo cuál? ¿El de Stranger Things? Eddie. El que muere. Eddie. Ah, bueno, a ver, tía, ya no es spoiler, ¿vale? No se parece. Os lo juro, os voy a buscar la imagen, hala, a que veáis. Toma. Ok, con el look de Eddie Munson sí le da un aire. Ahí pero sí, creo pero que uno tiene los ojos un poco más pequeños que otro. Mira. No, Heath Ledger era más guapo. Pero he dicho que se parecen. Un gatazo, como dicen. Y nos pregunta Alejandro Guerra, dice, duda seria, ¿un paseo por las nubes con Keanu Reeves cuenta como chick flick o es drama pero cuenta. No enfocado específicamente? Cuenta, no sé cuenta. ¿Cuál es un paseo con las nubes? ¡Ay, cuenta! Maitana Sánchez Gijón. Cuenta como chick flick. Cuenta, tiene una escena mítica de plástica haciendo vino. Cuenta. Sí, no sé qué película es. A pisar en más hay un plan romántico. Sí, es una familia que tiene un viñedo y Keanu Reeves No sé si es un escritor, ¿no? Que va al pueblo ahí. Bueno, la cosa es que le acogen y se queda como viviendo en la casa. Y al final, pues, se enamora de Aitana Sánchez Gijón, que es la prota. Que es la heredera del viñedo. La heredera de la casa y tal, no sé qué. Y hay una escena como muy cool. En plan, ¡ah, no, no! Se va, que se queman los viñedos. Y tienen ahí que, sí, ahí... Bueno, es un drama esta. Está muy guay la película. Es verdad. La escena pisando uvas romanticona lo más... Sí. De hecho, esa es una de las películas favoritas de mi mamá. Virginia y yo fuimos a ver... No, yo vi esta película con mi madre en el cine y Virginia no fue a ver la película porque la castigaron porque no se comió el pescado. Entonces se quedó sin ir al cine por no comerse el pescado. También le pasó lo mismo por no comerme el brócoli con las Spy Girls. Pero sí está muy bonita porque Keanu Reeves es, pues sí, este gringo que llega a las nubes, así se llama el rancho donde vive Aitana, y ni siquiera sabe hablar español. Entonces es todo tierno, tratando de comunicarse con señas, y ella le explica las cosas, pero así como muy amorosamente. Sí, es una película como muy tierna. Y dice Félix que es ex militar. Que no me acuerdo. O sea, la vi con las... Tengo que reverla porque también está en mi lista y sí, yo sí que la considero, ¿eh? Sí. Yo la voy a ver. Total, ¿eh? Bueno, pues yo voy a ver si esta sí la vieron porque, según yo, es como que popular, pero yo les voy a hablar de Love, Rosie, que es una adaptación de un libro que se llama Más allá del arcoíris, de Cecilia Hearn, que ven que de repente se puso como que de moda hacer películas de libros. Entonces, el libro es muy bonito porque todo está escrito como los mensajes que se mandan estas dos personas. Entonces, como que me gustó la manera en la que pudieron pasarlo como que a la película. Sale Lily Collins, que es uno de mis crushes eternos. Entonces, me encanta porque es la historia de Rosie y no me acuerdo cómo se llama el tipo, que aparte es el que le hace de Finnick, que también me encanta este chico. Si alguien se acuerda cómo se llama el actor. Qué bonita. Ojo, pues esa no la conozco, pues la voy a ver. Tampoco. Ah. Ay, miren, no estoy tan yo perdido entonces. Bueno, y entonces se supone que estos chicos están... Aunque fíjense que la verdad es que sí, cuando los maquillan de jóvenes, como que hubo ahí un fail, porque sí se nota que están muy viejos ya. Pero bueno, se supone que ellos se conocen cuando son más jóvenes y están enamorados unos del otro. Y se besan en una fiesta. Pero pues ella está tan borracha, que se le olvida. Y entonces cuando él después se va a Estados Unidos a estudiar... Ah, porque se supone que ella quería ir con él al baile, entonces pero él invita a la chica popular de la escuela porque les digo que a ella se le olvida que se dieron un beso, y entonces ella va con un güey que es un patanazo. Hay una escena divertidísima que, bueno, no se los voy a spoiler para que la vean, pero hay una escena muy divertida ahí en eso del baile, y entonces ella sale embarazada de este patanazo, y entonces él se va a estudiar a Estados Unidos, creo que sí, él se va a Estados Unidos, o se va a Inglaterra, no sé, creo que son ingleses, y él se va a Estados Unidos, al revés, algo así. Y pues ella se queda, tiene su bebé, no le avisa que tiene su bebé hasta que ella lo tiene, y pues entonces esta película básicamente cuenta pues las peripecias que pasan uno y otro, hasta que, pues bueno, véanla, está muy bonita. Me gusta más el libro, pero creo que la película es grandiosa y hace muy bien pues es un poco más corta, pero sí es creo que entonces voy a leer libro más que ver película, porque si el libro es mejor, prefiero leerlo. Ay, sí, pero igual la película es bonita. Yo pensé que alguien más la había visto, pero no. Sí, es muy bonita. A mí me suena viendo. Creo que me ha salido así como dices, igual puedes ver esto, ¿no? Pero no la vi. En castellano se llamó, atención, Los imprevistos del amor. Ajá, sí. Ok. Quedarte embarazada es un imprevisto del amor. Quedarte embarazada es un patanazo. Los guionistas estuvieron ahí. ¿Y si la llamamos imprevisto del amor, por no decir embarazo no deseado? Dice Gallada que también la anotaste en la lista. Sí, véanla, por favor, es muy bonita y además a mí me gusta mucho porque pues es, o sea, no ves generalmente historias donde las protagonistas sean mamás. Entonces también parte de la historia es la relación de ella con su hija y con el patanazo de su del papá de la niña. Entonces, ya ven que a mí me gustan las cosas con las que me identifico. Y Sam Claflin, gracias, señorita Melón, porque no me acordaba cómo se llamaba, pero sí, él también sale en otras películas, Chick Flicks, con, ¿cómo se llama? Con Emilia Clarke, la de Antes de Ti, que también es de un libro, y también me gusta mucho, pero sufro mucho con esa película. Que Emilia Clarke sale, bueno, me encantan todos sus outfits, todos extraños, me encanta cómo se le ven, y aparte, ella es encantadora, ¿no? O sea, como que la ves en esa película y dices, sí, ella es la nueva protagonista de estas películas, de estas comedias románticas, así como en algún momento fue Meg Ryan. Yo sé que ustedes no la conocen porque están chavitas. No, Meg Ryan, sí, hombre. Sí, me parecía que Emilia Clarke podía ocupar ese lugar, aunque creo que ella no ha hecho tanto. Fíjense que yo vi una que es, hay algo así como Mágica Navidad o algo así, que ella se enamora de un chico y luego descubre que es un fantasma, y la verdad es que yo esperaba más de esa película, pero como que me dejó con un vacío así como de ¡qué triste! La de la mamá de Walmart es que se va a vivir ahí mientras está embarazada. Sí. Y ajá. Hace La Fuerza del Amor, me encanta esa película. Sí. Dice Jorge que la protagonista le recuerda a la mamá de Natalie Portman. ¿Dónde es la mamá de Walmart esa cuenta? Sí, es que aquí le pusieron ¿Dónde quedó el amor? Y sí, es esa, Biscochan, donde se queda a vivir en el Walmart. Es súper bonita. Sí. Aparte es que también es... Ajá, esa también me gusta porque también tiene una niña, entonces es bonito. Y además me gusta mucho así también como... O sea, el tipo no es el clásico protagonista guapo. Entonces eso también me gusta mucho de esa película. Y la relación amorosa de esa película surge al final, ¿no? O sea, está ahí, pero realmente la película es ella, cómo va como avanzando obstáculos y demás. Y ya al final es la relación romántica. Pero esa película es súper bonita y muy recomendable. Esa película que mencionaban de que la muchacha se enamora de un fantasma, es una que se llama Historia de Fantasmas, donde literalmente andan como con una sábana blanca. Ok. Entonces, no me acuerdo cómo se llama, pero es con Emilia Clarke. Yo he hablado de Ghost, pero Ghost solo hay Las Cresmas. Que hace arcilla. Sí, que Gallada dice que le gustó mucho esa, a mí también me gustó mucho. Y que también canta, ¿no? Sí, sí, sí. Es que de verdad ella tiene como un gran ángel. Yo me he perdido. ¿Dónde sale el fantasma? En la peli está de... Ajá, yo también me perdí. ¿Dónde sale el fantasma? Es que es un super spoiler porque ella se enamora y sale con un tipo y después descubre que es un fantasma. Vale, ¿y qué peli es esa? Las Christmas, pero no sé cómo la hayan puesto en España. Creo que la llamaron igual, porque la estoy buscando y creo que fue igual. Como es de las últimas, bueno, decidieron decirlo. La veré y cuando salga un fantasma diré, ¡oh, un fantasma! No me lo esperaba. Ay, perdón, mis cochachos, súper spoiler. No, a mí me encantan los spoilers, yo soy fan. Dice Gallada que sí, esa... que hablas, Van, es de A Ghost Story, esa no, tampoco la ubico, ¿qué onda con mi vida? No, la de A Ghost Story es más bien de dos chicas que están como una estudiante, sí, y sale esta mujer. No, esa es Ghost World, perdón. Sí, no, dice Jorge que esa de Ghost Stories, mi primo me dijo, conociéndome, que era demasiado depre para mí, pero a él le encantó. Sí, es una película, no creo que cuente, no cuenta como chick flick para nada, perdón, solo la recordé porque dijeron del fantasma, pero sí es muy, muy deprimente, Jorge. Sí, sí te gustaría, pero es muy deprimente. A mí me gusta mucho, pero es una película difícil de ver. Sí, es muy... Sí, triste al final. Mira, para película bonita con fantasma, que también sería chick flick, Casper. Ahí lo dejo. O Ghost. También bailan con un fantasma. Y además está bien bonito el niño. Yo me acuerdo cuando estaba, porque ya lo veía cuando estaba yo chiquita y yo, ay, qué bonito niño. De Gonzaga, que luego al final, pobrecito mío, intentó una carrera con Destino Final y no consiguió nada, el pobre. Pero Casper, oye, cuidado, Casper, tiene unos efectos especiales muy buenos para la época, ¿eh? No sé por qué a mí Casper siempre me desesperaba. O sea, no lo sé, no podía. Porque si era muy moni, era súper repelente y adorable. Ay, es Cristina Ricci. Sí, yo andaba enamorada de Cristina Ricci, o sea. Yo del vestido. Sí. Cristina Ricci, sí. Cristina Ricci. Sí. Pero bueno, vamos a regresar a las chicles porque nos toca hablar de otra que también me gusta mucho, que es Jamás Besada. Rumores de aquí en España nunca me han besado. Cuidado, que esta película quería hablar yo de ella, pero me la han robado. Se la han robado. Decía Van que para ella, pues eso, Meg Ryan o la chica sin el nombre de Clark, son las reinas de chick flick, pero yo creo que en los 90 la reina indiscutible fue Drew Barrymore. O sea, es la reina de las comedias románticas. Y esta película de los 90 nos cuenta la historia de Drew Barrymore, que es Josie Gale. Es la correctora más joven del Chicago. Del Chicago Sun-Times. Y es redactora de, pues eso, pues corregir noticias. México, yo ahí aprendí que México se escribía con X y no con J, aunque la palabra era como J, lo aprendí en Rumores, Nunca Me Han Besado. Y nada, pues ella quiere ser periodista y está todo el rato su jefe. Quiero ser periodista, dame un artículo, yo puedo, tal, no sé qué. Y al final surge le surge la oportunidad y se tiene que convertir en periodista de incógnito en un instituto haciéndose pasar por adolescente. Entonces, bueno, ahí tienes también su cambio de imagen en lo que ella cree que es un adolescente de ese momento. Nada que ver el outfit que se pone con lo que son las adolescentes en ese momento. Llega al instituto, las popus se la lían y revive que cuando ella iba al instituto, pues era la pringada de turno, la hacía un bullying. Sufrió mucho, de hecho tenía un mote que era Yoshi Asquerosi y nada, pues sí, te encuentran el tema romántico que tuvo ya de pequeña y cómo no pudo ser. Pero bueno, sale adelante y se... Esa es una película que me gusta mucho porque ella siendo adulta es como que... se reconcilia, ese es que Ofi, por favor, esa con la boa de plumas, así el instituto. Se reconcilia con su yo pasado. Acepta que es friki, se vuelve amiga de los frikis del instituto y vuelve a vivir la adolescencia que no pudo vivir en su día, siendo feliz, haciendo cosas de ciencias y tal. Ahí, entre mías, viene ya el interés romántico que tiene con un profesor. Ojo, el interés romántico es un poco turbio porque se supone que ella tiene 16 años y el profesor tiene como 30. Pero está muy bien llevado, porque es como que se tiran los trastos sin llegar a nada. Y realmente está bien llevado porque él la quiere por su intelecto. Está muy bien llevado. Y hay un momento en el que le dicen, claro, si no tuvieses esta edad, podría decirte esto. Es como, uy, lo dejan así como en el aire, sin más. Y luego al final ya se resuelve todo. Obviamente el profesor se enfada con ella porque le mintió. Y tenemos también la gran revelación de ella diciendo que era reportera encubierto, estropeando la broma que iban a hacer las populares a su amiga friki, que sale Lili Sobieski, que lo está diciendo Jessica Alba. Y Jessica Alba haciendo de las populares, sí, también. Y nada, es una película muy, muy bonita, muy, muy chula. Creo que tiene... Yo he visto la película 1500 veces y sigo sin entender la frase final de la película. No entiendo a qué se refiere. No sé si habéis visto la película. A mí me suena visualmente. Sí, pero no me acuerdo de la frase. Cuando ella va a... Porque dicen... se dice que es una... Escribe un artículo contando toda la historia. Y para reconciliarse con el profesor de instituto, dice, bueno, y voy a pedir perdón en la base de los catchers de béisbol. Y si el profesor tiene a bien perdonarme, que se reencuentre conmigo y me dé el primer beso de amor verdadero, porque toda la película se basa en que ella tiene 26 años o 25 y todavía no ha dado un beso a ningún chico, por así decirlo. Entonces hay una parte en la que ella está con el micrófono esperando que venga el profe, Sam, y el profesor llega tarde. Y cuando llega, le dice... le viene a decir como que perdón por llegar tarde, pero como que sí, como que se ha entretenido algo así. Entonces, nunca entendí a qué se refiere. Me la vi luego en inglés con el tiempo a ver si cambiaba el doblaje y sigo sin entender bien a qué se refiere ese final. Pero bueno, el final es que acaban juntos. Yo estoy muy feliz porque me encantan ellos dos. Y luego tiene una de las frases también más bonitas, que es como ella su definición de lo que es un beso. Y la frase viene a decir que ese momento cuando besas a alguien que desaparece todo a tu alrededor y lo único que sientes es tú y esa persona. Y que a la vez sientes miedo, sientes alegría, sientes ganas de reír, sientes ganas de llorar. Y te invade un temor de perder a esa persona. Entonces es como muy bonito cómo define el beso Josie. Wow, chica, sabes escribir. Y dice luego a la compañera. Y es muy, muy guay. O sea, luego tiene personajes secundarios también muy chulos. El hermano, que es David Arquette, que es increíble. Y en ello también tenemos la cosa de la coña del Tiki Post, cuando falsifica el carnet del instituto y tal. Y es una película muy bonita para mí. Yo creo que de las mejores comedias románticas chick flicks del mundo mundial. De las mejores. Yo la amo, esa película. Me acuerdo que la alquilamos en VHS, en DVD, que ese día... teníamos que elegir entre ver eso y ver otra cosa, y Andrea y yo quisimos ver eso. Y desde entonces se ha convertido en nuestra película súper favorita. De hecho, Andrea no lo ha dicho porque no sé si es la vergüenza o qué, pero nos hemos comprado el DVD 3 veces porque de tanto verlo lo teníamos rayado. Sí, o sea, rayamos a nivel, ¿eh? Es que hubo una época en la que veíamos la película una vez a la semana mínimo, porque nos encantaba la película. O sea, súper bonita. Tiene todo, me parece. No llega al nivel de Dirty Dancing, pero sería como mi segunda película de la que yo hubiese hablado. Pero me lo han robado. Está muy, muy guay. Y dice, vale, que por mucho que quiera Barrymore, no hay manera de que crean que se ve como estudiante de prepa, ni con los estudiantes de 30 años de las películas. Ojo, sí, pues a mí Barrymore tampoco me canteaba tanto la película. O sea, sí se la ve tal, pero tampoco es de las cosas que más me canteen de... No, estaba bien integrada. Sí, pues a mí más bien sí me llamó la atención ahora que lo mencionaste, como de claro, pues es que el profesor se enamora de ella pensando que tiene 16 y está medio creepy ahí, pero bueno. Sí, a mí lo vamos a pasar por el bien de la película. No, pero está creepy, pero está guay porque la película lo comentan. De hecho, él se enfada porque está sintiendo algo por un adolescente y él, de hecho, no hace nada siendo ella estudiante. Y sabe que está mal, sabe que está feo. Sí, esa parte está muy bien. Yo la vi con el tiempo y dije, ok, vale, no ha envejecido mal. También hay un momento de coqueteo con las drogas, que es muy, muy guay. Que va a una fiesta y se toma, ah, brownie, ah, chocolate, muy bien, gracias, brownie de María. Y se lo toma. Y acaba colocadísima de la vida. Y es que tiene toda esa película. Y ese día se duerme encima de una cosa que lo han puesto como de paso y se le ha grabado en la frente. Los y todo el mundo, perdedora, perdedora. Y es que también es mítica esa escena. ¿Ibas a contar algo, Pan? No, es que estaba confundiendo al protagonista con... Según yo, era el mismo que sale con Drew Barrymore en otra película, pero no me acuerdo, que se llama Josh algo, pero no me puedo acordar de... Ahorita estaba buscando en Google y no, según esto no se llama Josh, así que no estoy confundiendo. Pero dice Jorge que si les gusta la confesión en esa cinta, me hace pensar que podrían disfrutar los primeros 3 episodios de Seishun Butayarou Wabuni, Girl Senpai, perdón por no leer bien eso, que funcionan como una película. Perdón, Jorge, lo apuntaré. Pero bueno, Bizcochan, ya que te robó la película, ¿de cuál nos vas a platicar? Porque pues tenías varias. Aquí me da conflicto, porque claro, yo cuando me propones el programa, pues mi mente piensa Dirty Dancing, piensa segunda película, Nunca me han besado. Y en tercera, pues tengo confrontaciones, porque ninguna, para mi opinión, mi modesta opinión, ninguna llega a esos dos niveles. Entonces no voy a hablar de una, voy a mencionar varias películas rápidas que creo que no son muy conocidas y que se merecen estar en esta categoría, o sí son muy conocidas, pero bueno. Una de ellas es Chicas Malas, por supuesto, obviously, Chicas Malas. Es la... Mira, ya la tengo, tercera película, sí, porque la definición de lo que sería una chick flick es maravillosa, tiene... tú la ves ahora y ahora mismo la película como que ha envejecido muy bien. Todavía hace mucha crítica social, los actores que hacen la película son increíbles, tiene escenas míticas, frases míticas, los miércoles vamos de rosa, es una cosa que yo rigurosamente hago todos los malditos miércoles. El día 3 de octubre lo celebro porque es 3 de octubre y ese día me he dicho yo es que es 3 de octubre. Entonces son, tiene esas, y hay personajes, Regina está súper bien interpretada, súper bien clasificada, las amigas como las plásticas también, me flipa esta película, o sea, es increíble, de hecho estuve mirando antes y en Rotten Tomatoes la han catalogado, bueno, tiene un porcentaje de deditos para arriba de 84%, que para la página web quiere decir mucho. Solo mencionar así un dato curioso, que Paddington tiene 100% de datos positivos. Se lo suelto. Paddington 2, mejor que Paddington 1 valorada. Ahí lo dejo. Con esto sí me van a odiar, yo sé que sí me van a odiar. ¿Pero Paddington es película sola o es personaje de una película? Perdón, lo siento, nada más lo conocí. Paddington es un oso, que es un oso británico que tiene cuentos. Y han hecho películas sobre esos cuentos. Es Paddington viaja, sí. Paddington no sé qué. Y es un osito que enseña modales. A los niños de Londres. Es como, sí, enseña buenos modales. Te pierdes, ¿qué tienes que hacer? Vas a un sitio, da las gracias. No sé qué, ayuda a recoger en casa. Y entonces, pues, han cogido el personaje, han hecho una película muy guay, pero que tiene... Es que tiene una historia, Paddington. Es que tiene... Paddington, por favor, mirar Paddington, ¿no? Yo lo intenté meter aquí como comedia romántica. No sé, ahí... lo intenté. Estoy dando vueltas al tema. Dijimos, ¿cómo la metemos, André? No se podía meter porque había una relación de amor, pero un amor fraternal, un amor de familia, con lo cual no me entraba en categoría. Yo lo intenté. No sé. Sí, es que yo lo conocí por tantas veces que retuitean que sus Photoshops. Pero juro que no lo había ubicado antes. Y yo, pues mira, yo propongo, aprovechando este off topic, cuando estén en Paddington 3, hacer un programa especial sobre Paddington. Ok. Vale. Porque se merece la pena Paddington, se merece la pena todo, el éxito de la vida, todo. Y entonces, bueno, ya obviando este Paddington, la peli de Chicas Malas está súper chachi. Mira, qué bueno. Es que lo mejor. La tela del perrito. Genial. Bueno, que vuelvo. Que me voy a volver a poner en la película. Chicas Malas. Chicas Malas, por ejemplo, datos curiosos así que estaba buscando. Esta película es el primer guión que escribe Tina Fey. En esta película participa Tina Fey y también mi amada y querida Leslie Knope. Leslie, te quiero. Y súper chachi. También, por ejemplo, así datos curiosos, el papel de Amanda es el primer papel que tiene en una película, no en serie, porque en serie la habíamos conocido ya como Lily en Verónica Mars. Estamos también viendo a mí si hacemos un programita sobre Verónica Mars, chicos, no os preocupéis, yo aquí meto cuña, como veis. Y luego, nada, por ejemplo, así dato súper, súper, súper, súper curioso, el pelo de Regina es peluca. ¿Cómo os quedáis? ¿Por qué? No era pelo natural, tía, usaba peluca. ¿Pero por qué? Yo me quedé muerta. Sí, yo me quedé muerta, pero es peluca. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ok, vale. Flipante. María Carey se confiesa fan absoluta de esta película. De hecho, está muy orgullosa de que la canción sea la suya cuando hacen el baile musical. Que las faldas sean de plástico es un guiño a la película porque allá se las llaman chicas plásticas, entonces por eso se utiliza. Y luego esta película está basada en un libro que realmente no es un libro como tal, es un libro que es un libro de autoayuda para que los padres gestionen conflictos con los hijos. Y de eso sacaron esta película. Luego así a más cositas así sobre la película a mencionar. La frase de "y quiero de vuelta mi camiseta rosa" fue completamente improvisada y un gran acierto añadirla. Y ya está, así sobre esta película. Yo así como recomendación breve solo digo que la vean. La película es que hay que verla, es un mítico de todos los años. todos los años se ve. Todos. No puede fallar ni uno. Como Love Actually. Tampoco puede fallar ni un año. Love Actually se ve todos los malditos años. La película que también recomendaría, Love Actually, preciosa. Y luego también, por ejemplo, una película que no es muy conocida, pero a mí me ultra mega requete flipa, es Más extraño que la ficción. Es preciosa. De esta, es que si digo de qué va, os estropeo de, la película, porque lo suyo es verla sin saber de qué va. Recomendación pura y absoluta. El personaje de la señorita Pascal es puro amor. Si podéis, cuando veis la película, tener un vaso de leche y unas galletas, porque se os van a antojar. Y es que es preciosa la película esta. Y como dato, esa película, los actores te venden la película sola. Emma Thompson, Queen Latifah y Maggie Gyllenhaal. Es y Will Ferrell. Sí, pero Will Ferrell. Oye, hace un papelón, cuidado. Esta pero película... bueno, Emma Thompson, ya está. Si con Emma Thompson ya tienes la película hecha. Sí. Y Robert De Niro, no, Robert De Niro no. No, Robert De Niro no. El otro señor, Dustin Hoffman. Esa, digo, tenía aquí hecho un breve sinopsis de qué va la película, pero es que me da cuenta que mientras que lo escribía, estaba contando todo, toda la historia. He dicho, pues me lo voy a obviar. Eso sí, pero... Ah, esta película, la de Más extraño que la ficción, está catalogada con un 73% de deditos positivos en Rotten Tomatoes, así que también cuidado, ¿eh? No como Paddington, chicas, pero bueno, ahí va. Y sí, Dustin Hoffman, como dice nuestro querido líder supremo, es el Capitán Garfio en la película Hook, que a mí esa película... También intenté meterla en esta categoría, pero no pudimos, pero se intentó. A mí, para mí Hook, personalmente, en mi vida y en la de Andrea, para mí Hook es Peter Pan. Yo, a mí la película Peter Pan de dibujo animador no, porque nosotras de pequeñas nos hemos creado viendo Hook. Entonces, para mí la historia de Peter Pan es Hook. Y la parte de yo odio a Peter Pan. Es brutal. Y sí, yo creo que tengo más películas así por las que podría hablar de esto, pero por el momento... Ah, solo quiero dar un dato que se me ha olvidado antes. Perdón, súper importante. El director de Dirty Dancing es el director de Sister Act. Ahí lo dejo. Una monja de cuidado. La de Goofy Goldberg. Ah, con Goofy Goldberg, ya. Bueno, el director es el mismo, solo que se me ha olvidado decirlo. No, pues la verdad la segunda no la ubico, pero creo que se va a tener que ir a la lista, pero creo que sí, Mean Girls es clasiquísima, el baile también, creo que la mamá que trata de ser muy cool y les dice, usen protección. Y la chica que creo que lo bonito de la historia es que al final como que a redención en los personajes. Ajá, no, y además como que no hay que tirarse tierra entre mujeres por un hombre. O sea, bueno, eso entendí yo, pero... Toda la razón del mundo. Porque todo se lía por él. Y papel, tampoco es tan guapo, ¿qué quieres que te diga? A ver, Semixli, cuéntanos por qué andas muy calladita el día de hoy. Es que estoy escuchando. Es que hay muchas que no ubico o que ubico con recuerdos como borrosos. O sea, sé que en algún momento las vi en la tele o las vi por cachitos, pero no las recuerdo tanto. ¿Qué les cuento? Gente, no, Chicas Pesadas sí es súper icónica. A mí me... también recuerdo la de Si Tuviera 30. Esa también creo que es una gran película como de... y también creo que tiene un desarrollo de personaje muy bueno, porque a mí la protagonista de Si Tuviera 30 me desespera y me cae mal, pero al mismo tiempo, la primera vez que la vi dije, ay no, qué interesante, ¿verdad? Ahí está. Sí, justo, ¿verdad? Y creo que esa, que otra están como súper icónicas. Yo me acuerdo mucho, bueno, no sé si alguien aquí es fan de Ariana Grande, pero yo sí, ya. Y ella hizo un video como con cuatro películas más o menos así, incluyó la de Legalmente Rubia, creo también, y ahorita se me está pasando una que, la cuarta que incluyó, pero sí creo que sí agarró muchas muy icónicas en ese momento, y yo, ¿qué? Que dice, vale, que le rompiste el corazón a Jorge y que lo aplaude porque tampoco es fan de ella, quiero creer que de la de 30, lo de Citubio. Ah, de la de Citubio 30. Ah, ya, ok. Sí, no, pero la el personaje. Pero sí. Ah, ya entendí. Ok. Ah, sí, porque ella es Electra, ¿verdad? Pero bueno, estoy reflexionando. Y yo la que quería mencionar como segunda película es la del diario de Bridget Jones, que de hecho tiene otras dos partes, pero me voy a enfocar en la primera, que a mí el diario de Bridget Jones me encanta porque tiene momentos muy tontos, pero no es tonta la película en sí, es muy buena por las cosas que te plantea. Digo, creo que yo no he llegado a la edad que tiene la protagonista que te ponen en la película, pero creo que cuando la vi, el hecho de que se cuestionara de alguna forma ciertas cosas y te planteara cosas muy que pueden llegar a ser muy problemáticas, me gusta mucho cómo está hecha. Creo que es un muy buen trabajo de las personas que la dirigieron, y creo también que es un personaje muy con el que puedes empatizar mucho, Bridget Jones, porque es muy simpática, pero también al mismo tiempo es una persona torpe en algunas cosas, ¿no? O sea, de pronto ella habla y trata de arreglar las cosas y en realidad sigue haciendo que las cosas salgan mal, pero pues es ella, ¿no? Ella siendo ella, no te ponen como alguien que es como perfecto y no sabe que es perfecto o algo así, ¿no? Creo que algo que amo del diario de Bridget Jones es que yo amo mucho Orgullo y Prejuicio, y el diario de Bridget Jones está lleno de guiños a Orgullo y Prejuicio, desde el hecho de que uno de los intereses románticos sea Darcy, Mr. Darcy, y toma frases también de Orgullo y Prejuicio cuando dice, creo que es una verdad universalmente sabida que todos los hombres en algún momento, es que no me acuerdo bien cómo dice, buscan como a casarse o algo así, pero ella dice, es una verdad como universalmente conocida, que cuando algo de tu vida empieza a ir bien, de otra parte empieza a ir mal. Y me encanta también que el personaje, como trabaja primero en una revista y luego en la televisión, bueno, es una comunicóloga, entonces, por ejemplo, yo le caché cosas como que empieza a coquetear con su jefe por mensajes, y dice, no puede ser que caí otra vez en la simpleza del medio y el mensaje, y yo dije, ah, sí, paciente, no. No sé, es muy interesante la protagonista en sí misma. Bueno, es de 2001 la película, y creo que algo que también me fascina es que, justo esto, bueno, como un resumen rápido, ¿no? Bridget Jones es una mujer que está más o menos en sus 30, un día su mamá le invita a que vaya a una comida con su familia y conoce ahí, bueno, reconoce a uno de sus, bueno, que también es un tópico que le gusta a Sophie, que es que se reencuentra con un amigo de la infancia, digamos, pero este hombre en ese momento es muy insoportable, justo como en Orgullo y Prejuicio, Mr. Darcy también se presenta muy insoportable, y ella entonces se queda con una mala imagen de él. Se pasan que se queda, ella en un principio ya no está preguntándose o pensando en tener pareja ni nada de esto, porque pues está en su vida, ¿no? Pero todos a su alrededor le empiezan a presionar. Y luego, ya en el trabajo, ella estaba ya pensando que hace una lista sobre qué es lo que no quiere. Y justo eso que no quiere, que es como la descripción total de un patán, es lo que es su jefe. Pero como empiezan a coquetear con mensajes y todo, pues ella como que se pues enamora, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante ahí, por ejemplo, que te muestran cuestiones de acoso laboral en cierto sentido, porque ella pues de repente está en un elevador y este hombre decide que puede tocarle su trasero. Y la forma en la que te lo ponen es curiosa, cómo reacciona. Tiene otros puntos clichés muy, muy, muy... buenos, como el triángulo amoroso, que se peleen. Lo de las peleas a mí eso me toca, en realidad, pero lo entiendo. Y de hecho, cuando la volví a ver, me acordé mucho de Daria y de Queen, porque a Queen siempre le emociona que los hombres se peleen por ella. Y ¿qué más me parece que es muy bueno de Bridget Jones? Bueno, tiene cosas muy tontas, como que de repente ella empieza a trabajar en la televisión y la contratan justo porque dice que en su anterior trabajo tuvo una relación con su jefa, entonces este hombre dice, no, sí estás contratadísima, pero obvio, pues, te enseñan como por qué, ¿no? pero al final pues no se le hace porque empieza a salir con este otro hombre, Darcy. Y otra cosa que también ocurre es que el otro interés romántico de ella, que es este actor que también sale en la de un lugar de los Hills, un lugar llamado Los Hills, que es este Hugh Grant. Hugh Grant, ajá. Que de hecho en la película de Diario de Bridget Jones, la verdad, Hugh Grant, se lo miren. Pero sí, es importante. Se da cuenta que la está engañando por detalles, como creo que pasaste la escena ahorita, por detalles como que va a su casa, lo va a ver y le dice, no, pues ve a tu casa y yo te alcanzo ahorita, pero cuando ya se está yendo se da cuenta que hay un suéter como ahí colgado, un suéter rosita, y yo digo, uy, y es de esas cosas que creo que por ejemplo, una vez estaba viendo Agretsuko y en Agretsuko pasa algo similar con un pañuelo. Ah, sí, la sopa azul también es como súper increíble. No sé, tiene muchísimos, muchísimos detalles que te puedes clavar porque un poco cómo te enseñan a ver las cosas, a tratar con las relaciones y todo, y cómo romper también ciertas cosas. Que creo que Bridget Jones en algunas cosas se puede quedar como un poquito atrás ya, porque pues no es como el objetivo de todo el mundo querer tener una relación, un interés romántico. Pero justo que se lo pregunte o que de pronto decida mandar a volar a este hombre que actúa Daniel, que se llama Daniel, el personaje que actúa Hugh Grant, es como esos momentos que dices, ¡sí, por fin, Bridget! ¡Sí, sí, sí! Ah, sí, también esa es una gran escena, de hecho, que le dice, no puede ser, bueno, están Daniel y ella en el momento aquí del paje, y le dice, no puede ser, tus bragas son como de abuelita, ¿no? Y ya dice, ignora eso, ¿no? Y dice, no, es que lo tengo que ver de nuevo. O sea, es muy increíble. Tiene momentos increíbles. Cuando está bajando en la estación de bomberos, la mandan a hacer un reportaje. Okay. Y entonces el que conduce cámaras le dice, no, espera, en 30 segundos entras. Entonces empieza a subir, pero después dice, no, ¿qué hace subiendo? Ya tiene que bajar. Y entonces baja, pero la persona de la cámara está como directo abajo de su trasero. Entonces, literal, se transmite su trasero ante televisión nacional. Y es lo único que pasa en el reportaje, de hecho. Y cosas que yo no había... Sí, eso, justo esa escena. Claro, también lo de la conejita, que de hecho habían cancelado la fiesta. Y también... No te preocupes, a tu tía no sé qué, tampoco le avisaron. Y dice, ¿qué? A mí sí me avisaron. Y dice, ¡ay, tu blusa es muy elegante! No sé. Ay, la amo. Sí, amo mucho esta película. Y también justo cuando su interés, otro interés amoroso que es Mark Darcy, pues resulta que se va a ir a Nueva York, que se va a casar, y ella de la nada grita, ¡no! No puede ser, pero está en una reunión donde hay muchísimas personas y dice, es que es una gran pérdida para Inglaterra, ¿no? O sea, empieza vamos a necesitarte, pero al final pues él vuelve. Aunque después pues surgen cosas, ¿no? Ya en las segundas películas te explican qué pasa en esa relación. Y ya, creo que sí, Bridget Jones tiene muchísimos detalles muy, muy buenos. La amo. Sí, también es de mis películas favoritas que de repente cuando a una le gustan este tipo de películas, o sobre todo Bridget Jones, te llaman básica porque sí, es de las películas básicas, pero es que tiene un montón de elementos, hasta parece que los echaron todos en una licuadora y va. Todos los elementos para que le guste a una treintona, cuarentona, soltera. Porque sí, es esto, que está soltera, la presión de la familia de por qué no te has casado, y aparte que te gusta el súper mega guapo y resulta ser un patán, que por acá Biscochan decía que Darcy es amor. Sí, o sea, de repente parece como... muy aburrido y muy soso y todo, pero al final también Biscochan dice que él mencionó una de las frases más bonitas, más icónicas de este tipo de películas, que es, ¿cuál, Biscochan? Pues es una frase súper simple, pero súper bonita, que es, me gustas tal y como eres. A que te digan eso, es el mejor piropo que te puedan decir, la frase más es precioso, porque no... Es que es precioso. Lo mejor, una de las mejores frases. Sí, porque de hecho, como dirían ustedes, se quedan flipando los amigos cuando se la dice. Dice, ¡ah! ¡Te dijo que te quiera tal como eres! Sí, es tan simple como dice Biscuchan, pero sí, es todo. Es arte, como dice por acá Isaías, qué bueno que estás acá. Y es que sí, sus amigos son unos que a mí de pronto digo, no, ¿por qué le preguntan esto? Pero dices, sí, o sea, tienen que tener esa compañía de ellos para como darle motor a algunas cosas. Y justo lo que decía Biscochan también del diario, ¿no? El momento del diario es el que es como el más importante, justo por el diario, que se da cuenta que ella estuvo escribiendo sobre, bueno, Mark se da cuenta de que ella estuvo escribiendo sobre él, sobre los momentos en los que no le agradaba tanto, y entonces te dan a entender que se marcha, y entonces ella dice, no puede ser, o sea, ella de hecho como pensó que ya iban a estar juntos, iban a dar besos, ¿sí? Fue a cambiarse las bragas, justo para que no fuera como la misma situación, y de pronto se da cuenta que se fue, y dice, bueno, y ya solo agarra como su suéter, y sale corriendo así en pantaletas, y bueno, que de hecho se supone que está nevando, aunque en realidad no es ni real, la actriz no tenía frío, pero sí, es una de las cosas más icónicas, ¿no? También, sí. Y justo ya se encuentra con que él en realidad no se marchó, sino que fue a comprarle un diario nuevo para que volvieran a empezar. Y es que este hombre es hermoso. Cocina con ella, la va a ver cuando necesita apoyo, va a comprar su nuevo diario para que vuelvan a empezar esa historia. Lloro. Bueno, sí, es que es muy bonita. Es muy, muy, muy, muy bonita. Yo les he fallado. Creo que me faltan muchas clásicas porque esta tampoco la vi. Ya, me perdí mucho. Sofi, van, replantearos vuestras vidas, por favor. Yo sí me vi Bridget Jones. No, pero yo por las otras. Oiga, Dirty Dancing también, pero sí voy a replantear la manera en que la veía. No, nos pregunta Jorge Arturo Aguilar algo muy interesante, porque algo que es común en las chick flicks es que de repente empiezan a repetir parejas. Entonces él pregunta, dice, ¿cuál pareja de actores es lejos? ¿Tom Hanks y Meg Ryan o Drew Barrymore y Adam Sandler? Yo diría que, aunque han salido, y que de hecho estaban platicando, no me acuerdo en qué programa de La Covacha, que la de... Ah, en el de Black Adam estaban diciendo que la última con Julia Roberts y... ¡Ay! George Clooney. ¿Y George Clooney? Ajá. Ah, pero no, me estoy confundiendo porque sale con dos en... ¿La de Mujer Bonita? Y luego... No me acuerdo cómo se llama la otra. Richard Gere. Ah, con la de Novia Fugitiva. Ajá. Yo uh-huh. diría que ellos dos me gustan más. Sí, a mí también me gusta más. Porque a mí, en este caso, Meg Ryan me gusta mucho, pero no me gusta Tom Hanks para nada. Entonces, esa pareja por eso no la compraba. Y también me gusta Drew Barrymore, pero Adam Sandler sí, como que no tanto. Pero creo que si tuviera que elegir a una de esas dos parejas, sería la de Drew y Adam. Yo elegiría Drew y Adam también, porque para mí Drew es la reina, como ha dicho Andrea, de las comedias románticas. La tenemos y Nunca me han besado, en Por Siempre Jamás, en 50 primeras citas, ya pues las tres películas en el podio. Y Romeo y Julieta, y hizo una versión de Romeo y Julieta. Sí, también. Drew Barrymore, sí. Y Los Chicos de mi Vida, si es que lo tiene todo. Para mí, Drew Barrymore. Es un poco más drama, ¿eh? Los Chicos de mi Vida. Un poquito la nota. Y la de como... Chris Love también. Ay. Ajá, o sea, es de 50 primeras citas, ¿no? Ajá, como si fuera la primera vez. Sí, las 50 veces es la que ella tiene amnesia y tiene, bueno, que pierde la memoria y tiene que repetir el día una y otra vez, y él tiene que enamorarla una y otra vez, y hay un punto en el que dice, ¿qué hago con mi vida? No puedo estar hablando sobre la misma cita. Entonces pues la pone en un vídeo para que ella sepa cómo ha ido toda su vida, y días buenos, días malos, pero es súper, súper bonita. Entonces te salen focas, que también le da un plus a la película, la verdad. Y es... Ah, a mí esa peli es muy básica, pero es muy bonita. Y hace ratito nos preguntaba Luis Juárez si ya habíamos hablado de justo lo que nos toca ahora, que es hablar de Mientras Dormías, que también es una de mis favoritas. A mí se me resulta muy creepy. qué bueno que también te gusta, Sofía, al menos coincidimos en esa. Sí, la verdad es que para la segunda estaba igual que Biscochan, tenía muchas, muchas opciones, pero me fui por esta que como que simboliza más cosas. Básicamente Lucy es una chica que vive sola, que no tiene familia, tiene una muy buena relación con sus compañeros de trabajo, pero pues sí, está huérfana y demás. Y de repente es la clásica que, y digo la clásica chica, que tiene su crush, ¿no? Y lo ve pasar todos los días al trabajo y todo, y lo admira a lo lejos y demás. Sí, me estoy proyectando. Hasta que un día, justamente, su crush va a caer a las vías del tren y ella, ¿no? ¿Qué pasa? Pues va corriendo, se sale esta taquillera en el metro y va a salvarlo. Pero resulta que cuando lo llevan al hospital, le piden que dé identificación o esto. Ella no sabe nada de él, no sabe ni cómo se llama. Y le dicen, ¿eres familiar? Y ella, la enfermera dice, di que sí. Entonces dice que sí, para seguir teniendo informes. Resulta que su crush sí tiene una familia enorme, es una gran familia que va a verlo, está preocupada por él. Y en este tiempo en que están en el hospital, ella se empieza a relacionar mucho con la familia. Y me gusta esta película justo porque es como muy familiar. En el trayecto de la historia te enamoras más de la familia que del otro protagonista. Porque ella inicialmente está enamorada de uno, pero después te muestra cómo la convivencia hace que pues esto de los enamoramientos pues sean fugaces y interesarte realmente en alguien tiene que ver con la convivencia, el trato diario, ¿no? Pero sí lo dice en algún momento de la película, ella se enamoró también de su familia, de la abuelita. Dice, yo me enamoré de ti, y de ti, y de ti, y de ti. O sea, de la abuelita, del padrino, de la sobrina y demás. Entonces, sí, no sé si todos, al menos en mi mundo ideal, sí sería como de, si voy a tener una pareja, sí, como para largo plazo, estaría bien chido que si tiene familia, pues la familia también te adopte y seas como parte de ellos, ¿no? Y no sea como las telenovelas clásicas de acá, en que ya te odia la suegra y la cuñada y demás. Entonces sí, es como muy bonito eso. Además, otro elemento que me gusta mucho de esta película es que se desarrolla en Navidad. Y yo soy muy, muy fan de las cosas navideñas. Entonces, sí es así de, ya, con que sea Navidad ya me tiene ganada la mitad. Pero no sé, creo que es justo porque asocio mucho la época navideña con cuestión familiar. Entonces, queda muy bien, queda bastante... Sí, hace muy buen clic con el resto de la historia. Y también tiene sus momentos de humor. Tiene unos momentos de humor muy curiosos. Por ejemplo, el vecino este, que es horrible, es súper... no sé... Es que no me gusta usar la palabra y siempre la ando usando, pero es súper naco, que se ve todo gañán, así siempre anda con sus camisitas así y se siente súper fuerte y todo está todo feo y se siente que es el conquistador y que Lucy, que es la protagonista, que sí, que le va a hacer el favor por hacerle caso y demás. Y entonces ya después vemos un momento en el que después de sentirse rechazado tantas veces, sí se quiebra y sí dice algo así como de, no, es que nadie me quiere, perdón, perdón, y lo vemos llorando y todo, que es cómico, pero al mismo tiempo, pues sí, es como sincero, ¿no? O sea, sí te da risa la escena, pero al mismo tiempo sí entiendes como que puede pasar, ¿no? De repente este tipo de gente que es tan engreída, como que está... disfrazando sus inseguridades. Entonces, ¿pero estamos hablando de la misma película que creo que estamos hablando? Es que tú y yo la vimos, sí, Virginia, pero tú y yo la vimos de pequeña. Metro, un señor tiene un accidente, aprovecha que tiene amnesia para introducirse en su vida y conseguir ser su pareja. Sí, creo que sí. Suena creepy, así como lo ponen, sí. Pero al final no es tanto como que lo aproveche, sino que se va como que enredando, o sea, ella intenta como que decirles, pero al final no puede, porque se ve atrapada en una red de mentiras. Yo no tiene memoria, voy a decir que soy su novia, para yo así, cuidado, que yo ahí veo un problema. Pero es que como dice Sophie, tú lo estás viendo de una manera bien creepy. Ella no es de hecho la que dice que es su novia. La que dice que su novia es la enfermera. Pero realmente esta película es como Misery. Solo que en este caso no es una enfermera que secuestra al escritor. Es una chica que secuestra a un pobre señor que va en el metro. Es que no lo secuestra. Y de hecho ella sí quiere decir la verdad desde el principio, pero el padrino, Saúl, es el que le dice... no lo digas porque la abuelita le puede pasar algo a la abuelita. Si intentaré verla con otros ojos. Y de hecho por eso cuando al fin ella todo el tiempo tiene este remordimiento de conciencia de que les está mintiendo y todo el tiempo está queriendo decir la verdad, pero cuando por fin lo hace, porque hasta le hacen como la boda y todo, como que se deja llevar por los acontecimientos y sí llega un momento así como bien emocional en donde dice es que no puedo despegarme de ellos, no quiero separarme de ellos, pero finalmente lo hace porque sabe que está todo detrás de un engaño, bueno, rodeado de un engaño, y cuando se confiesa, sí voltea a ver a la abuelita y le dice, ¿estás bien? Y la abuelita nada más está con su cámara ahí haciéndole señas, ¿no? De, sí, no, tú síguele. Entonces, sí, a pesar de que de la sinopsis creepy que acaba de dar Biscochan, yo creo que no es así como la pinta. La volvería a ver con ojos de amor, Biscochan. La volvería a ver con amor en la mirada. Como dice Vale, uno de los, bueno, el protagonista, el que termina siendo el galán de Sandra Bullock, que es una Sandra Bullock bien joven, es Bill Pullman, que justo era para hacer el papel de Lucy, casi nadie quería hacerlo, candidataron a muchas y a la mera hora así como que decían, no me interesa, y entre las que estaban de candidatas estaba, ¿cómo se llama esta mujer? La que anduvo con Ashton Kutcher. ¿Mila Kunis? ¿No es Mila Kunis? No, la grande, la mayor. Demi Moore. Demi Moore era una de las principales y no, a ella no le interesó, ella dijo que no, gracias. Y para Jack, que es el personaje de Bill Pullman, Matthew McConaughey estaba como candidateado, pero él también dijo no, gracias, pasó. Y esta es otra película, como en el caso de Bridget Jones, en donde tiene como dos intereses románticos y el guapísimo, que en ese entonces estaba todavía más guapo, que es Peter Gallagher. ¿Sí es Peter Gallagher o lo estoy confundiendo con el cantante? Bueno, sí, es Peter Gallagher, ¿no? Sí, ajá. Peter Gallagher. Bueno, pues él, dicen que sí grababa sus escenas dormido, que básicamente se la pasaba acostada en una cama, entonces sí, él estaba dormido todo el tiempo. Y otra cosa que Vale de repente algún día que platicamos de esta película así rapidísimo decía que a él le encanta la escena de la caída del periódico, bueno, yo supongo que sí se refería a esa escena. Bueno, pues ahora que estaba leyendo la... curiosidades sobre la película, dice que no estaba planeada, o sea, en realidad pasó, o sea, del momento ocurrió la caída y dijeron, no, pues déjala, salió muy natural, déjala. Entonces sí, por eso creo que da tanta risa, porque sí pasó. Pero bueno, el final de la historia, creo que, bueno, el final, el cierre de la película me gusta mucho porque... pues está ya ella ya diciendo de no, ya me voy, ya nadie me quiere, ya me voy a mi rincón solita y todo, y de repente pues en la taquilla se ve que le avientan un centavo o no sé cuánto sea lo que cueste el boleto de metro o trolebús o lo que sea y de repente ve que en lugar del boleto es un anillo y cuando alza la vista está toda la familia, y entonces toda la familia fue a pedir su mano y se besa, ay, como que bien lindo. Y cierra la película con una frase algo así como de, yo quería que me diera un sello en mi pasaporte, pero al final me dio el mundo. Entonces, sí, es como muy linda. Entonces, sí, no me la ataques, mi escucha, vuélvela a ver y yo prometo que vuelvo a ver todas las que tú dices. Juro que intentaré verla con amor, lo juro. Es que esa película tú y la vimos muy de pequeñas, entonces nos quedamos solamente en esa parte. La simplificamos, Virginia. Bueno, voy a volver a verla, lo juro. Véanla, sí, es fantástica. Esa también es de mis películas favoritas y creo que también, como puso Ant, que Bill Pullman también es el papá de la chica de Casper. Entonces, a mí me encanta porque también, o sea, creo que me gustan esas películas donde se quedan con el que no es el más guapo. Entonces, porque al final lo que importan son los sentimientos, pero aparte sí también se me hace como muy tierno todo esto que dice Van de la familia. Entonces, creo que sí, es muy bonito eso de que en realidad, pues el amor no necesariamente es solamente romántico, ¿no? Sino que también puedes amar a otras personas. A mí me gusta mucho, sí, por favor, Bizcochan, no lo pintes tan creepy porque de verdad no es así. Andrea, la vemos un día. Un día. En Halloween, por ejemplo, que me vamos a llamar. Este es un comentario muy al lado, pero hay un capítulo de Malcolm donde pasa algo similar. No sé si alguien lo llegó a ver. Que Malcolm se hace el novio de una chica, pero le dice, no, es que mi familia es muy exigente, ¿no? Entonces tienes que conocerlos a todos primero. Y llega y conoce a su familia, pero toda su familia de pronto se vuelven fans de Malcolm porque esperaban que fuera como un chico tonto o algo así, y entonces empiezan como a hacerle preguntas y cosas, y entonces en lugar de ir y salir con su novia va todos los días a casa de su familia a jugar juegos de mesa con la familia de su novia, pero nunca convive con ella hasta que ella rompe con él, y entonces hay como una ruptura de la familia con Malcolm y todos. O sea, es muy chistosa. Sí, ya me acordé. Que creo que ve que ya está jugando con otro y se así como que se siente todo descorazonado, ¿no? Sí, que de hecho es Stevie. Sí. Muy bien. Y bueno, ya para terminar, yo les voy a platicar de una que también. Sí también me pasó como a ustedes, pero quise agarrar una que no es como, según yo, tan conocida y que además es como más reciente, que se llama La Galería de los Sueños Rotos. No sé si alguien la haya visto. Es con este chico que le hizo de Billy en Stranger Things. ¿Es Billy? Sí. Y otra chica que yo había visto en, se llama una serie que es Miracle Workers, que es bobísima, es un humor muy británico, pero si pueden ver la primera temporada es muy buena. Me gusta mucho esta historia también porque me parece que la chica no es como la clásica preciosa divina encantadora que nada más así como que la viste en feíto para que sea fea, o sea, me parece que es guapa, pero no es una belleza como estándar, entonces eso me gustó mucho. El chico sí es, pues es guapo, pues, ay sí, no hay mucho que hacerle, pero sí me gusta. Entonces, pero ella es como que increíble, ¿no? Entonces, esta historia de ella que tiene una manía que es guardar de todas sus relaciones pasadas una cosa. Entonces, sus amigas le dicen así como de, oye, eso no es como que muy sano, ¿no? Y entonces ella lo que hace para sacar todas sus cosas de su casa es empezar una galería. El chico está construyendo un café. Y entonces empieza a hacer su galería de los sueños rotos con cosas, empieza con una corbata, ¿no? De la última relación con la que tuvo, y entonces se supone que empiezan a poner cosas de relaciones pasadas. Y entonces, como el chico tiene problemas para conseguir financiamiento para poner su café, ellos empiezan a cobrar este dinero para que se abra esta galería de los corazones rotos. Y pues se van enamorando y ya saben, y pues todo aquí muy bonito, y entonces pues básicamente está como muy chistoso cómo se va construyendo pues su relación, también las historias que van contando de las cosas que van poniendo en esta galería. Y bueno, pues me gustaría que la vieran, pero de todas maneras las voy a spoilear porque sí terminan juntos y felices, pero primero hay un malentendido porque no me acuerdo cómo se llama el café, pero ella descubre que es el nombre de su exnovia, ¿no? Y entonces allí hay un malentendido y es muy bonito. Entonces, si la pueden ver, esa sí está en Amazon Prime. Entonces, me gustó porque tiene cosas así como que no soy muy... O sea, obviamente es una chick flick, tiene varios clichés, pero me gusta porque sí tiene como que varias cosas que son interesantitas ahí. Se las recomiendo. ¿En dónde dices que está? En Amazon Prime. Ok. Yo me la pongo, la veré. Sí, oigan, salimos con un... Y por último, no sé si les gustaría que platicáramos de una que puso Nat, que yo creo que también es como súper clásica, que es la de La Propuesta. No sé, no la he visto. En España. Es con... ¿Qué hago con mi vida? Sí, chicas, ¿qué hago con mi vida? Con Deadpool, ¿no? Ajá, con Deadpool. La proposición. Ah, La Proposición. Ahí sí estuvo bien, no sé cómo se llama en español, en latino, no me acuerdo, pero creo que es muy clásica. También sale Sandra Bullock. Ajá, Sandra Bullock. Sí. ¿De veras la vi la un día de rebote? Yo de rebote la vi, o sea, no entera, me faltó un cachito al principio, nada, me faltaron 10 minutos, o sea, la pillé al principio. Y sí me gustó, pero dije, o sea, no me marcó. No se la recomendé a Virginia, no terminé la película y le dije, escucha Virginia, he visto Mierda de la Buena. No fue esa llamada, Dani. Ahora, a ver, explica qué es Mierda de la Buena. Por favor, explica qué es Mierda de la Buena. Mierda de la Buena son películas tipo estos, que tienen todos los clichés, tienen todas las cosas, que pueden ser como muy tontas, pero es calidad, en verdad. O sea, me da todo lo que quiero ver una película romántica. Y para mí no fue sin más, no me dio para más. Ah, ahora estoy decepcionada de la vida. Sí, a mí me gusta mucho. Y además me encanta esta escena en el bosque, porque creo que es otra de abuelita, que también tiene que ver con la familia, ¿no? También tiene que ver con que se enamora de la familia. Y entonces le empieza a bailar. Que dice, ¿qué? Ay, no sé qué, a la pared de este baile me da sed. Y baila, y es muy divertida. Sí, la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho, no me encanta. Sí, es como dice Ant, la vi y todo, y sí la reconozco sus elementos fuertes, pero no es como de mis favoritas. Y ahorita que Vale está así todo alarmado porque nos faltaron un montón. Sí, nos faltaron un montón. Muchas. Es que teníamos que elegir solo dos, y sí, muchas, muchísimas. Por ejemplo, Realmente Amor sí era una de las que yo quería hablar, y esa es... Pues amor por todos lados y un montón de historias bien bonitas. Love Actually. Sí. Love Actually. Esa merece un especial aparte. O sea, Love Actually es Love Actually. Sí. O también. ¿Cómo se llama en español? ¿Cuál es esa? No lo ubico. Love Actually, ¿no? Hablamos. Sí. Que además también se desarrolla en Navidad, así que. Sí. Creo que dos semanas de Navidad, algo así. Y no sé, por ejemplo, hace rato que estábamos hablando de películas de fantasmas, también está la de Ghost, La Sombra del Amor, que ya es bastante viejita, o también estaba esta de, ay, que mencionaron en el chat, que sale Reese Witherspoon. No, Robin, me la como si fuera cierto. Se llamó otra. Pues Dada te quiero, también, que va de un señor muerto que le manda mensajes, bueno, no está, le escribe los mensajes antes de que se muera, pero ya lo lee cuando ya está muerto el señor. El señor o la chica. Pues yo quería comentarles unas... Que sí son muchas. ¿Qué pasó? Se me explicó, cuéntanos. Nada, unas que siento que igual no son tan conocidas, pero así como rápido. La de Penélope, no sé si la han visto, con Cristina Ricci. ¡Ay, es bien bonita! La que se convierte en cerdito. La nariz de cerdito. Ala, ¿yo por qué no he visto eso? No lo sé. Pero yo sí la he visto. Esa se me hace que es muy buena, también la quería comentar. Y... bueno, la de Deep Purple, Rules of Cairo, a mí me gusta mucho. Es una de Woody Allen, es más o menos cortita. Ah. Pero es como drama también un poco. Siento, es que de hecho la protagonista de esa es como una mujer que su vida es muy, muy triste, vive violencia, y va al cine y se obsesiona mucho como con una película y la va a ver todos los días, y es una película así de romance, ¿no? Terminan como súper bien, pero en algún momento el personaje se sale de la pantalla porque de pronto está en la película y dice, no puede ser, tú ya viniste a ver esta película no sé cuántas veces. Y dice, ¿me estás hablando a mí? Y dice, sí, y sale de la pantalla y ya empieza como a pasar muchas cosas ahí. Siento que es una persona que vale mucho la pena. Y la de la ciencia del sueño, esa igual no me gustaría tanto a Sophie Yavan, tal vez porque esa es francesa y es un poco lenta. Y sale Gael García, pero a mí me gusta mucho esa de la ciencia del sueño porque es un poco la perspectiva de una desde un personaje masculino. Que no necesariamente es como todos los otros personajes masculinos que se puedan comportar o ver el mundo. Es muy tierna, creo. Y ahí por si la gustan ver también. Oigan, pues es que creo que sí hay mucha tela de dónde cortar en este programa, entonces yo creo que igual nos podríamos aventar luego una parte 2, porque creo que sí nos faltaron varias. Yo, o sea, como una recomendación final de una película española que no es conocida, o sea, es lógico que no la hayáis visto nunca esta película, es Requisitos para ser una persona normal. Es de una directora española y básicamente la película se basa en que se supone que tú, para ser feliz, para ser una persona normal, tienes que cumplir 7 requisitos, 7 premisas en la vida. Tener trabajo, tener pareja, tener aficiones, tener vida familiar, tener vida social y ser feliz. Entonces la película está a mí me gusta mucho particularmente porque trata la relación de la chica esta con otro chico que conoce, que es un chico que es gordito, entonces deciden cómo ayudarse. Yo te ayudo a ser feliz, tú me ayudas a adelgazar. Entonces, en la ayuda de uno y otro, se dan cuenta de que en verdad no hace falta cumplir los prototipos que la sociedad te marca, y pese a, al final, ninguno de los dos conseguir su objetivo, ni adelgaza, ni cumple todos los requisitos, son felices igualmente. Entonces, es como el viaje de aceptarse, no, pues, y de ver el sufrimiento y ser feliz con la vida que tienes, aceptando las cosas que pues pueden ser mejores o peores, pero sin obsesionarte con cumplir las cosas que te marca la sociedad y como etiquetarte, porque quitarte como las etiquetas que la sociedad te impone. Entonces es una película, y hay un interés romántico obviamente, porque si no, no la mencionaría aquí, y está muy bonita. Y otra película más, directora Drew Barrymore, comedia romántica, Roller Girls o We Tip, que es en inglés Roller Derby. ¿Es de Elliot Page? Elliot Page, correcto, sí. No la he visto, la quiero ver. ¡Ay! Está súper molonga. Porque es lo mismo, pues, como el personaje de Elliot Page, al final se reconcilia con su familia, encuentra pues el amor, entiende lo que es el concepto del amor, pero todo está marcado con una perspectiva del deporte, que es el roller derby, lo del patinaje de patines y dándose golpes y empujándose. Entonces conoces a las patinadoras, conoces la relación que hay entre medias y cómo el deporte a Elliot Page, bueno, el personaje de Elliot Page, le ayuda en esos ámbitos de la vida. Y está muy, muy chula la película. A mí me gusta muchísimo. Es súper divertida. Guionazo, actores súper chulos, música increíble. Y Drew Barrymore la dirige. Y sale ella, Drew Barrymore, también. Ya, rápido, ya que nos estamos desbandando. Perdón, Sofi. Pero ahorita que estaban diciendo que películas chick flicks desde la perspectiva masculina, una de mis películas favoritas es Grandes Esperanzas, Great Escape, de Alfonso Cuarón. ¿Cómo amé a ese señor, a Ethan Hawke? Por Dios, yo quería ser fuente para... O sea, quería ser la fuente del agua. O sea, Sí, me parece una película hermosa desde todo punto de vista, porque aparte es dirigida por Alfonso Cuarón, que es mexicano, es mi único, de los directores mexicanos es mi único novio, es el único que me cae bien, Guillermo del Toro también me cae bien, pero él tenía esta idea de hacer la película en verde, y toda la temática de la película, todo el ambiente es verde y es una atmósfera bien linda, pero justo es de, no me acuerdo si en la película se llama Finn, creo que sí, ¿no? Porque en el libro se llama Pip, bueno, no sé. Este niño que es pobre y de repente es como, lo toma de entrenado, o bueno, de como lo ayuda, lo va financiando, es como su mecenas, un preso que de vez en cuando le da dinero porque pues él es muy pobre, pero él conoce a una chica riquísima, bueno, eso se oyó muy mal, muy rica, pudiente. Mucho dinero. Que maneja Panocha. Eso se oye igual de mal, mi cuchara. Pero bueno, es que tiene mucho dinero. Otra cosa. De alta. De alta alcurnia. Sí, mejor. Adiós, siempre tengo que salir con estas cosas. Pero bueno, de una alta clase social en donde pues ella como que lo utiliza como de juego, o sea, como que de su entretenimiento y todo el tiempo lo, pues sí, lo emociona. Pero finalmente, pues no lo pela porque sí, ella no lo ve como nada serio. Y hay una escena que sí se me hace como bien desgarradora, donde está esta tía loca, la verdad, que apoya a la Estela. Estela es la chica de la que se enamora de Finn. Y ya después de que Estela le rompió el corazón y demás, le dice, mira, siente, y le pone la mano en el corazón y le dice, es un corazón roto, algo así, ¿no? Y dice, ay, maldita. Es una película muy bonita, como dije, visualmente la historia es así como triste, pero sí, es de mis favoritas. Y ya, perdón, Sofía. No, pues más bien era como que si ya querían... Bueno, o sea, obviamente nos podríamos pasar aquí otras 2 horas, pero ya estamos llegando al tiempo que nos planteamos. Entonces, si quieren ahora en sus despedidas y anuncios parroquiales, pues también recomienden 2 o 3 películas así nada más mencionadas que les gustaría que los demás vieran. Okay. Ay, complicado. Vale, pues, no sé, ¿quién empieza? Yo. Yo ya tengo las pelis, antes de que me las quite Virginia. Pues yo soy la señorita Melón, un placer compartir con vosotras, me lo pasa muy bien. 6º programa, perfecto, porque hay 3.000 películas más para hablar, y de hecho también se podría hacer un programa de películas de los 90, en plan que marcaba nuestra infancia, también sería muy, muy top. Y recomendaciones finales, Serendipity, o sea, creo que es una película preciosísima para ver y también está ambientada en Navidades, o sea que viene bien ahora. Pleasantville, o sea, obra de arte con mayúsculas. Y una última que a mí particularmente me gusta mucho es la de Spanglish. Comedia romántica con cocina entre medias. Entonces, tiene su cosita. Y siempre que ves esa película, se me antoja un sándwich con un huevo frito. Así que si veis la película, tened los ingredientes para hacer el sándwich. Y nada, chicas, pues un placer. Me apunto las películas que no he visto y me faltan por ver de las que habéis dicho. Y continuamos otro día. ¿Quién va ahora? Vas, Bizcochan. Ah, voy yo. Pues a ver, películas que recomendaría. Obviamente, Pleasantville, la iba a mencionar yo ahora mismo. Me encanta Pleasantville, tiene una de las mejores escenas del mundo mundial. Yo vengo de la parte enrollada de El útero. Me encanta la frase. Y luego, por ejemplo, así películas así también chick flick, yo mencionaría Princesa por sorpresa, que es un clásico. El diablo viste de Prada, que es otro clásico también donde yo metería aquí. A por todas, gran película de animadoras, que es... preciosa. Freaky Friday, también mencionarías como la de Ponte en mi lugar. Y por supuesto que no hemos hablado de esta película, pero sí que tenía pensado hablar, pero se me ha pasado. Es la de Jerry Maguire, que Jerry Maguire también es una película muy buena, con una historia de amor muy bonita, que también tiene frases, aparte de la mítica frase de enséñame la pasta, que no es de amor, ¿no? Pero... la de que no la ya me tenías, o la de te quiero por la persona que quieres llegar a ser y por la persona que eres. Ahí también a Van, si no la ha visto, sí que la gustaría mucho porque hay un amor fraternal entre el niño y Jerry. Tema así familiar y todo, y es muy bonita. Y nada, bueno, es que podría decir muchas más, pero voy a callarme. Ella es el chico, nos enseña a utilizar un tampón cuando tenemos una hemorragia nasal, también muy buena. Y ya me callo, lo juro. Yo soy Bizcochan, estoy en Twitter y en Instagram como Bizcochan y promuevo la vida vegana, así que por favor, chicos. Ay, sí, gracias, Andrea. Porque tienes a la Marsal, paso de ti, muy buena también. Y eso, que promuevo la vida vegana, intentar por favor reducir vuestro consumo de huevo, lácteos, miel y leche y reducir, reciclar y reutilizar. Van, creo que estás muteada. Claro, perdón. Sí, como dije, soy nueva. Sí, tenía un montón y ya mencionaron varias y ya se me olvidaron otras tantas, pero pues sí, realmente Amor o Love Actually sí es una que siempre recomendaré porque me encanta. Sí, la amo muchísimo. También Grandes Esperanzas, ya la mencioné. Pero que esta se la debo a Jorge, que se quedó todo el programa y él decía, ay, ojalá la mencionen, yo no la había mencionado porque ya había pasado mis dos, pero She's All That, que ella es así, también es muy muy bonita con Rachel Leigh Cook, sí se llama así, ¿no? Sí, que ajá, yo no sé por qué esa niña ya no sale más en películas, era tan linda, tan hermosa. Véanla, es como, creo que es noventera esa película, es como de la época de 10 cosas que odio de ti. Es también esta niña como que pues, seria, retraída, que es cerebrito y todo, y que nadie la pela y de repente pues da el cambiazo. Sí, es muy bonita esa película. También hay... Ay, es que no me acuerdo del título, pero... Bueno, ya, mejor ya, seguro... Me voy a acordar al rato que ya salga del aire, pero ya no quitemos el tiempo. A mí me ven mañana en la covacharla de Andor, que mañana va a ser un programa especial porque, si todo sale bien, hablaremos también de Tales of the Jedi, que son los 6 cortitos que salieron ayer mismo. Duran entre 10 y 20 minutos, 20 minutos el que más. Entonces trataremos, si los participantes logran ver todos o la mayoría de los cortitos, pues ya hablaremos de ellos, porque por agenda se nos está complicando hacerle un programa en solitario. Entonces, pues por ahí me verán mañana a las 5 de la tarde, 00 horas España. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, chicas. Es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, chat, por comentar. Y pues sí, se nos quedaron muchas películas. Ojalá que hagamos otra. Y como dice Jorge, de navideñas también. Ay, sí. Ay, perdón, Sofi. Sí, vas. Ay, perdón. Ya. Yo les quería decir una que les había dicho a las chicas en el chat, que no estoy segura de que sea exactamente solo comedia romántica, pero a mí la del circo de Chaplin me gusta mucho, siento que es muy muy tierna y la recomiendo si no la han visto. También la de Julie y Julia, que es una cosa de cocina, me encanta. Sí, Bizcochan, sí. Sí, no conozco a nadie más que la conozca, pero sí. Ay, me encanta esa peli. Sí, es rápido, como que la trama es que es una chica que recupera como un recetario, no me acuerdo si está haciendo como alguna investigación, alguna cosa, algo está haciendo con eso, pero decide, es que no recuerdo qué hace, pero decide empezar a cocinar las recetas y busca a la autora de las recetas y bueno, hay como un encuentro ahí, desencuentro, pero también es muy buena, no sé, me gusta mucho. Y yo siento que es importante mencionar la de Desayuno con Diamantes, que cuando la vi, es que yo decía, es que ¿por qué tanta referencia a ella? Y el asunto es que a mí me gustó mucho la actuación de Andrea, ¿no? Me gustó mucho que se volviera como ese personaje icónico, pero la trama de Desayuno con Diamantes, aunque me gusta, no la siento exactamente como comedia romántica, aunque la clasifican ahí. Pero igual por si la quieren ver, siento que es una película que... lo vale para tener como la diferencia de ella. Y ay, que me gustó mucho por fin estar en un programa con todas ustedes, extraño mucho más, pero se sintió muy lindo y espero que podamos hablar de más películas que se hayan quedado pendientes pronto. Les quiero a todos. Exactamente. Y bueno, pues nuevamente agradecer a todos los que estuvieron en el chat, que nos pusieron un montón de películas. Entonces yo creo que sí vamos a tener que hacer otro programa. A toda la mesa, muchas gracias. Hoy me tocó, espero no haberlo hecho muy mal. Yo les recomiendo una que ya había puesto señorita Melón en los comentarios, que es La boda de mi mejor amigo, que a ver si son saco a Valentín para que hagamos una exclusiva de esa película, que es fantástica. Y una que es de ciencia ficción, pero ahora que estaba viendo lo de los clichés, creo que entra en la mayoría, que es Jupiter Ascending, o el ascenso de Júpiter, el destino de Júpiter, que es de las hermanas Wachowski. Entonces es ciencia ficción y como rom-com, entonces es una cosa maravillosa. A muchas personas no le gustó, pero a mí me encanta, es una de mis películas favoritas, entonces se las recomiendo mucho. Y no se olviden que tenemos programas de La Covacha todos los días. El lunes La Covacha Anime, el martes casi los martes las noticias gamer, el miércoles está La Covacha en vivo, los jueves ya no sé qué día es La Covacharla, Dan. Sí, los jueves es La Covacharla. Viernes los cómics de la semana, los sábados hay Kobachendo y los domingos hay la Kobayashi Maru, entonces hay contenido para todo el mundo. Los esperamos y pues hasta la próxima. Muchas gracias a todas. Adiós.